a pintarte verde la luna y el sol. Y al final, ¿quién soy yo? A ver si me lo aprendo y me sale mejor. Cintura, qué hermosura, como el día me paso en ella. Tu cabeza, qué tristeza, como quieres que sepa dónde está. ¿Dónde está? Tu cintura, qué hermosura, todo el día me paso. ¿Cómo quieres que sepa cuando te hace falta? Buenas tardes, estamos con Salón, este programa de los jueves a las 6 de la tarde. Estamos en Unirradio, repetimos la frecuencia, 89.1 FM en su dial y en internet en unirradio.edu.uy. Ahora actualmente estoy solo acá, mi nombre es Mateo Chegoyen, soy uno de los conductores del programa. Mi otro compañero Gastón, no sé, está vagando ahí por la Vía Láctea, para variar. Y nada, Gastón, ¿estás por ahí? Cuente, hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, ¿vos no? Sí, te escucho, ahora sí. ¿En qué onda, Mateo? Estamos acá dando una vuelta, ya vamos a ir para allá. En un rato estaremos llegando a la radio. Jamás abandonaría un juego, nunca. Mm. Así que bueno, si un ratito vamos a estar por allá. ¿Qué vamos a tener hoy, más o menos? ¿De qué viene la mano hoy? Y hoy voy a hablar de unos textos de José Ingenieros, que era un filósofo, profesor y humanista de principio del siglo argentino, que tiene en su libro clave El hombre mediocre. Ajá. En este caso son las fuerzas morales. Y nada, vamos a hablar un poco de, dentro de todo lo que son los titulares, que más que nada es como un manual esto para el hombre en sociedad. Habla de tres aspectos: voluntad, iniciativa y trabajo. Y nada, ya que vamos a basar este programa en una serie de entrevistas... Qué temita, ¿no? ¿Cómo? Voluntad, iniciativa y trabajo. Sí. Falta todo, bastante. Todo lo que te falta, malo, bueno. Sí, todo lo que te falta. Al grupo, yo diría. Pues. Sí. Che, y después nada, de invitados tenemos a Ximena, que es una maestra de escuela, de una escuela en situación de... ¿Cómo se le dice? Situación precaria, digamos. No, tiene un nombre. Para eso va a venir Ximena, para explicarlo. No, pero para porque es una palabra clave, loco. ¿Cómo se llama, Federico ahí, no? ¿Cómo? Federico González. No tiene ahí, no importa. Vamos a hablar con Ximena, que es una profesora de escuela, de una escuela en Casabó. Y nos va a hablar un poquito del trato y la manera en que se trabaja, ¿no? Con los gurises y nada. Y ahí abordar un poquito más el tema de la educación, en este caso primaria, y conocer una experiencia de vida, ¿no? Exacto. Luego tenemos a Pablo Danz, que es un doctor en química y que trabaja en el Instituto Pasteur. Y más que nada está en un grupo, es un ayudante de investigación, está en un grupo de simulaciones biomoleculares. Así que no, nos meteremos en un pantano. Sabemos muchísimo, igual de eso. Yo química la de cuarto volando. Fue la única que viste, igual que yo. No, vi quinto y sexto, que la de sexto me costó, la verdad que... La de quinto porque hiciste científico o no, biológico. Biológico, sí. La de sexto me costó un poco, pero sí, más o menos, de algo me acuerdo. Está bien, loco, ¿qué te pasó que llegaste tarde? Un problemita de índole personal. También vamos a estar con Nicolás Núñez. ¿Quién es Nicolás Núñez? Nicolás Núñez es diputado electo justamente por este gobierno, por el Partido Socialista, por el Frente Amplio. Se desempeña en el Parlamento, entonces. Exactamente. Vamos a estar dando un pequeño paneo, ¿no? De la situación política actual y cómo la ve él. O sea, es una persona relativamente joven. Sí, vi una foto acá. Creo que más joven que vos. Debe tener, no sé, ¿eh? Y anda ahí, yo no sé qué tiene. Tampoco me la tiré tan para arriba, animal. ¿Por qué? Más joven que vos, pará. Y bueno, y será un poquito más grande que yo, pero no. Vos dale, seguí. Tiene que andar ahí. ¿Y con quién más? Y después voy a dar una sorpresita y que voy a llevar. Voy a llevar un libro que bueno, que me regalaron el día sábado. ¿Mm? Un libro, poesía. Es una antología de una editorial. Y bueno, después... Ahí en una suerte de lectura de poesía y una autora viene y me regala el libro. Nunca me había pasado, la primera vez, y que estoy contentísimo. Okay. Y bueno, por ahí irá la cosa. ¿Y el director o la directora de esta revista que habíamos presentado la vez pasada? ¿La qué? El Magazine Cultural este. Estuve hablando con la gente del Magazine Cultural. Van a estar confirmado el jueves 8 de julio. Porque, bueno, se recolgaron, viste, mandaron un mail, no sé qué, querían venir, pero bueno, está por problemas laborales, no. Okay. Pero el jueves 8 de julio, dale. Me dijeron que van a... También tenemos de invitado a Enrique Pinti, que vamos a pasar un pequeño monólogo de él. Está bien. Y bueno, nada, por ahora eso, yo a las 6:30 ahora voy a entrevistar a esta chica, tú estarías llegando a las 7, me dijiste. Más o menos, sí. Bueno. Sí. Vamos a ver qué suerte corro el amigo 526, pero sí, supongo hasta ahora. ¿Cómo estuvo la semana? Lindo, se llegó vos. Tranqui, ¿no? Sí, tranquilo, pero bien. Está bien. Che, Gastón, yo voy a leer esto, te dejo ahora, nos vamos con un tema, viene la entrevista, de la cual veo que no vas a poder formar parte, y luego te esperamos acá a las 7 para continuar con esto, dale, en el salón. Dale, impecable, Mateo, dale, nos vemos ahí un ratito. Abrazo. Chau. Bueno, vamos a leer un extracto de nuestro famoso momento cultural, de Las Fuerzas Morales, de José Ingenieros. Bueno, dice así. Vamos a hacer una pequeña presentación. A un siglo del nacimiento de José Ingenieros, su figura se impone cada vez más con fuerza y ocupa un sitial indiscutido en nuestra historia de la ciencia, de nuestro pensamiento filosófico y, por cierto, también entre los prohombres constructores de nuestro quehacer sociocultural. No es el caso pasar revista a su trayectoria, a su ingente producción intelectual, que suma más de 50 libros y 500 trabajos en los que abordó diversas disciplinas con profunda visión y perdurable valor. Un intelectual, ¿no? La historia de la medicina, no como nosotros, de la filosofía, de la cultura, de la sociedad y de la política argentinas le deben aportes que resisten el paso del tiempo y acentúan la admiración por su talento. Las Fuerzas Morales fue en su momento un libro de ocasión. Salía al cruce de ataques personales y a las ideas que él representaba. Embate que sigue siendo hasta la fecha el más utilizado por una distorsionada crítica al positivismo, cual es la de poner en tela de juicio la capacidad de una conducta moral en el pensamiento científico. Por esto puede decirse que es en definitiva no solo el credo moral de un filósofo argentino, que incluye una puesta a punto a la vez de su credo científico y su alcance hacia un idealismo ético en función de la experiencia social. Su advocación hacia la juventud, en última instancia, lo demuestra y ratifica, siendo por ello un texto de permanente apelativo a la formación de los argentinos. ¿Y por qué no los uruguayos, que estamos ahí cerquita? Y vamos a leer, como le dije a Gastón, tenemos como tres instancias de este capítulo: voluntad, iniciativa y trabajo. De la voluntad. Después de pensar, querer. La decisión oportuna es el secreto de los grandes caracteres. Por el pensamiento, medimos, en toda empresa, nuestra fuerza entre los obstáculos. Equivocarse es una culpa. Una vez pronunciado el sí, claro, recto, como un rayo de luz, la voluntad debe ser inflexible. Vacilar en mitad del camino es traicionar el pensamiento. Desfallecer es repudiarlo. La voluntad sana jamás traiciona ni repudia. Cuando falla, el hombre es una escoria. Sin la firmeza de conducta no hay moral, no puede haberla. Las buenas intenciones que no se logran cumplir son la caricatura de la virtud. Los hombres sin voluntad se proponen volar y acaban arrastrándose. Persiguen la excelencia y se enlodazan en ciénagas. Conciben poemas y ejecutan críticas. Sueñan vivir intensamente y se agitan en perpetua agonía. Nunca dicen hago, que es la fórmula de sano. del hombre sano. Prefieren decir haré, que es el lema de la voluntad enferma. Toda personalidad, grande o pequeña, posee principios que orientan su acción. Solo puede sentirse libre la que es capaz de seguirlos, sobreponiéndose a cuantas contingencias intenten desviarla. La voluntad no es frágil juguete de un albedrío absurdo. Su tensión es la más grande cuanto más lógicamente responde a las premisas del carácter y su eficacia se multiplica al aplicarse a la realización de fines bien pensados. El que sabe querer, puede querer. Bueno, ahora sigo con un poco del texto y esto me recordó que hay como una serie de hechos que de una manera rebotan un poco, ¿no?, en el estar de la persona y por qué no de su cercanía. Y hubo una actividad en el Ateneo de un grupo anarquista en Maldonado y Gutiérrez Ruiz el fin de semana pasado, donde se juntaron cuatro cantautores solistas, de los cuales forma parte Jesús del Bardo, que fue la chica con la que hablamos la vez pasada. Y realmente fue un encuentro no atípico, pero sí raro en esto de la movida nocturna uruguaya. Poca gente, para variar. Y tres chicas y un muchacho cantando, pasándose la bocha hay un rato largo. Y en esos temas se encuentra mucho, ¿no?, lo que estábamos hablando un poquito acá en el texto de Ingeniero, que es un poco el... como dice acá, el después de pensar querer, que hay como una necesidad hoy por hoy en el medio uruguayo que parece un poco chato, ¿no? Yo hablando de mi perspectiva personal e individual y sujeta a cambios, donde... se está buscando que se aproveche a uno, ¿no? Hay una crítica en torno al estar y sentir hoy en sociedad, esta sociedad montevideana, y creo que hay mucha gente que necesita ser aprovechada, ¿no? Y que realmente lo expresa a voz libre y con su cuerpo y en su relacionamiento con el medio. Y que hay mucha gente haciendo cosas muy copadas que no se nutre del Estado. Que le es difícil encontrarse, que a veces repite discursos y lugares, pero que sin embargo no pierde no deja de hacer. Retomando un poco acá el texto de Ingenieros, y nada, esa actividad estuvo muy buena. Y nada, quería comentar eso. Seguimos con el texto. En otra parte dice: la voluntad se prueba en la acción. Existen, ciertamente, empresas desatinadas y es de ignorantes el emprenderlas. Pero es mayor el número de las que se miran como imposibles por falta de voluntad para ejecutarlas. Los holgazanes no emprenden nada y pretenden justificarse desacreditando las empresas ajenas. Si algo comienzan, obligados por las circunstancias, nunca llegan al término de su obra. Vacilan y dudan, tropiezan y caen. Tenemos harina porque el segador no duda ante la espiga madura. Y estatuas porque el dudar no paraliza la mano del artista. Y ciencia porque no vacila el sabio al entrar en su laboratorio. Y poemas porque el poeta no se detiene a discutir la utilidad de su canto y amor. Y prole y moral porque el corazón no duda al latir, ni el hijo al nacer, ni la virtud al obrar. Y todo ello es vida intensa, que solo merece vivir los hombres de rectilíneo querer. En las voluntades enfermas se apaga la esperanza de la perfección. La conquista de la personalidad y el entusiasmo por un ideal tórnase imposibles cuando flaquea el esfuerzo que ponemos en perfeccionarnos. Las más frecuentes infelicidades arraigan en nuestra propia pereza. El barco no avanza si el marino soñoliento no abre sus velas en la hora propicia. Se desvía de su derrotero si el piloto no da tiempo al buen golpe de timón. Por eso la voluntad debe estar siempre lista para actuar. Un solo minuto de vacilación puede perder al hombre, si en ese minuto coincide la oportunidad. Los necios se consuelan confiando en la providencia. Es más seguro y más digno confiar en las fuerzas propias. Es mejor ayudarse que esperar ilusorias ayudas. Para hacer lo que ha decidido, la ocasión suele sobrar al hombre. Lo que le falta, generalmente, es la voluntad en el momento propicio. Y bueno, esto es algo un poco para discutir también, ¿no? Porque a veces uno necesita un poco de ayuda. ¿Qué hablo de ayuda? De que también el contexto, la coyuntura, de una manera corrobore el accionar de este sujeto en particular, ¿no? Y que, de una manera, la gente, el territorio, las políticas, la justicia, de una manera, se pongan en el lugar de este sujeto y también no sepan ver el nuevo Welco. Que es como viendo ayer un programa de televisión, decía que los cambios traen consigo miedo y que generalmente los grandes cambios más aún. Entonces nada, no solamente se prueba en la acción la voluntad, sino que también forma parte de un todo, ¿no? No es individual en este caso. Para que las cosas se hagan. Y bueno. Hoy estoy un poco solo acá. Gastón está por llegar a las 7. ¿Qué hora son? Son las 6:30 casi. Vamos a hablar durante un ratito con Ximena. Y bueno, vamos a leer la última parte, que son 3 párrafos. Y vamos con un tema. Y luego vamos a hablar con Ximena, una maestra de primaria. Y dice: incapacidad de querer engendra miedo de vivir. Tanto se apaga la vida cuanto decrece la voluntad. La pereza y la inacción son los gérmenes de la miseria moral. El hábito de holgar suprime en los parásitos la aptitud para el trabajo. La bulia es el castigo final de los perezosos. No es en ellos una desgracia, sino una culpa. Se adquiere por obra del paciente mismo, como las enfermedades vergonzosas. La vida humana es gimnasia incesante de funciones armónicas. Deber natural del hombre es ejercitar su brazo y su mente. Quien viola ese deber comete una inmoralidad. Los órganos se amodorran y el espíritu se envilece. La inercia apoya la vida de los holgazanes, tornándolos incapaces de hacer cosa alguna para sí mismos y para los demás. Cruzarse de brazos ante un mundo moral que incesantemente se renueva es suicidarse. Es morir de sed junto a las fuentes de la vida. Quien haya tentado así contra su dignidad debe curarse reeducando las funciones de su organismo y de su entendimiento. Para aprender de nuevo a ejecutar lo que se piensa es necesario olvidar la palabra mañana. Ahora o nunca. Mañana es la mentira piadosa con la que se engañan las voluntades moribundas. Y bueno, por acá cerramos la primera parte de este texto que vamos a leer. Estamos hablando un poco de la voluntad. Ahí me está saliendo pancita. Se me está jodiendo la muñeca, tanta computadora. Estoy jugando poco al fútbol, no consigo trabajo. Así que voy a tener que hacer un poquito de caso a esto que acabo de leer. Y nada, vamos con el primer tema acá de la tarde. Otro tema yankee, de una película yankee de la década del 80 yankee. Dale, ya volvimos. Thank you. Uniradio 89.1 FM. Al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Universidad de la República. Hola, sí, continuamos con el programa Salón. Estamos en Uniradio, esto es 89.1 FM. Se escucha por internet a través de uniradio.edu.uy. Acabamos de leer un texto del libro La Fuerza Morales, de principio de siglo, de José Ingenieros, positivista argentino. Y ahora estamos con la primera invitada de la tarde. Estoy solo ahora para recibirla, pero bueno, haremos el esfuerzo de mantener el diálogo presente. Hola, Simena, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy acá. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Estamos con Ximena Pena, que es maestra de escuela, ¿no? Sí, maestra de escuela. Está bien. Mujer, en sus largos 20 años, ¿no? ¿Cómo? En sus largos 20 años. Largos, sí. Largos 20 años. 30. Ahí está. Y bueno, y compañera de mi primo, Lucas, ¿no? Uh-huh. Che, Ximena, contame un poquito en qué andabas metida ahora. ¿En qué ando ahora? ¿Qué andabas haciendo? Sí, igual, la vida. Te cuento. Sí. Bueno, trabajo en una escuela pública, la Gruta de Lourdes, ¿sí? De contexto crítico, y trabajo en el otro turno en un club de niños de convenio con, cerca de la misma zona, de convenio con INAU. Okay. De un ONG. ¿Y qué andas haciendo vos ahora en tu casa concretamente? Yo ahora en mi casa estaba llenando una planilla de que tiene que ver con la escuela. Está muy bien. Che, ¿hace cuánto estás trabajando esto? Si menos, no sé, ¿qué cursaste? ¿Cómo fue un poco ahí tu carrera para llegar a esto que es...? Te cuento, bueno. Dale. En magisterio empecé en el 99. Lo terminé en el 2001 y en el 2002 empecé a trabajar haciendo suplencias cortas porque cuando recién egresamos es lo que conseguimos. Suplencias por una semana o por un mes, por ahí. Y después concursé en el concurso de oposición de maestros y con eso conseguí la efectividad. Bien. Después de conseguir la efectividad elegí un cargo en una escuela que generalmente es en la periferia. Okay. Es como que hiciste el camino bastante normal, ¿no? Digo, te recibiste joven, entonces las prácticas. Es el camino que actualmente hacen, y de hace unos años, no muchos hacen los maestros que apenas recibirse concursan. Que antes era algo que se hacía más adelante. Y se empezaba a trabajar porque se conseguían cargos por todo el año, no como ahora. ¿Cómo se llamaban los famosos, los ayudantes de maestro, cómo eran? Los practicantes. Los practicantes. ¿Eso decís vos, no? Eso lo hice. Uh-huh. El primer año no lo haces, ahora son 4 años, magisterio eran 3 uh-huh. antes. Y tercero, en segundo y tercero, es la práctica. Que uh-huh. vas al instituto y después en el horario de la mañana y de la tarde... vas las mismas horas que los chiquilines a la escuela y tenés una clase adscripta. Exacto, que te va haciendo nota, ¿no? Ahí está. Che, nena, disculpa, Ximena, cualquiera. Yo pues la conozco acá. Che, Ximena, y contanos un poco, ¿desde cuándo estás en esta escuela? Y nada, ¿cuáles años has cursado, etcétera? Bueno, mira, en este barrio, que es en la Gruta de Lourdes, el barrio municipal, hace 7 años. Puchi. Sí. Pero en esta escuela que estoy ahora me trasladé de mi escuela, de siempre, a esta otra, que está cerquita, o sea, en el mismo barrio. Uh-huh. Seguí como con la misma población. ¿Y variaste de años en esos 7 años? Cambié de, claro, generalmente tuve segundo año, que es la clase que más me gusta y la tuve más veces. Y este año tengo cuarto. ¿Qué son, de 7 añitos, no lo de segundo? Lo de segundo, 7 años, 8. Son unos divinos. Bastantes casos de estrada también, porque es lo que pasa en estas escuelas. Uh-huh. Y bueno, y ahora tengo cuarto. Está bien. Che, contanos un poco la mecánica en torno a lo que vos viviste, lo que presenciaste en las prácticas y con lo que te encontrás hoy, ya con experiencia, trabajando en una escuela. ¿Hay cambios? ¿Te encontrás con cosas nuevas o más o menos ya tenés un poco el mapa? Antes de empezar a trabajar en la práctica... No, en general... Comparada con lo que después vas a trabajar... Claro, en el entorno de lo que fue tu vida, tu experiencia personal, siendo alumna de una escuela, luego estudiando para ser maestra, y ahora con estos 7 años, ¿qué cosa viste? ¿Hubo un cambio? ¿Entendés? No, sí, por supuesto. Que la escuela, aparte, la escuela donde hice la práctica, es mi escuela donde yo cursé de niña. Claro. No, en la misma escuela que me encontré con casi que todas mis mismas maestras. Uh-huh. No, está en otra situación. y el, lo que fue la práctica y a lo que fue después empezar a trabajar en estas zonas que son bien diferentes a la zona donde vos haces la práctica, porque las escuelas de práctica son más céntricas, ahí cuando empezás a realmente ser maestro y saber darte cuenta bien qué es lo que, cómo va a ser, es cuando empezás a trabajar, no antes. La práctica no te, te puede servir para el, no sé, como ideas, propuestas para el, empezar a trabajar con chiquilines, pero te, te va acercando distinto, y te acomoda, pero es bien distinto el estar trabajando en las escuelas que empezás a trabajar generalmente, en las que estoy yo ahora. Che, ¿y estás viendo cambios a nivel de lo que son, por ejemplo, infraestructura o manejo, en la conducta de los gurises o la, el racionamiento a nivel de lo que son los programas? O es como que todo más o menos sigue un carril? No, sí, hay cambios. Con respecto a lo que son los chiquilines y la conducta y eso, sí. ¿Qué notas? Hay más casos de violencia. Sí, crecen, en realidad empeora. La escuela en la que yo estaba antes era, era bastante más problemática que esta que estoy ahora. Entonces, si comparo ahí, no veo esto que vaya empeorando. Pero estando en mi escuela, en anteriores esos años, sí se vio en la conducta, ¿no? En el, o en el relacionamiento con las familias. Y a la hora de vos, ¿hay como un encuentro, hay intercambio entre los profesores, en los maestros, fuera del ámbito y también fuera de esa misma escuela? ¿O es como que ya es todo un poco un laburo? No, hay intercambio. Se trabaja pila, al menos como yo vengo trabajando, se trabaja mucho en equipo. Entonces vos coordinás con la otra maestra de cuarto, por ejemplo. Entonces para eso lo tenés que hacer fuera de, del horario, porque no tenés otro momento. Y ahí te encontrás. O no sé, nosotros tenemos, por ejemplo, una jornada al mes, un sábado al mes, por ser escuela de contexto crítico, donde también coordinamos otras cosas que tienen que ver con la escuela más en general, no solo con tu clase. Perfecto. Sí. Bueno, eso sería algo más institucional porque es dentro de la escuela, pero aparte los maestros generalmente sí se coordinan fuera de la escuela. Okay. Che, una pregunta, ¿cómo está el tema a nivel del manejo horario por cuenta tuya y cómo es que los maestros se manejan hoy a la hora de trabajar, por ejemplo? ¿Cumplen de horario como vos? ¿Tienen una sola escuela? ¿Los sueldos son buenos? ¿Cómo vive el maestro hoy, el maestro medio? Sí, no, creo que todos los maestros de mi escuela tienen otro trabajo más, aparte de este de las 4 horas. O es otra escuela, que generalmente es un colegio privado, o están haciendo suplencias así cortas pero en el otro turno, o un ONG como en mi caso. No hay maestros casi que trabajen solo en una escuela. Y bueno, y el tiempo entonces está repartido en eso, entre esos dos trabajos, y en tu casa tenés que hacer otras cosas porque lo que es la planificación, y esto que por ejemplo yo estaba haciendo ahora, que es llenar planillas, todo como la parte administrativa que tenés que entregar en fecha determinada, vos no lo podés hacer en la escuela. No lo podés hacer en la escuela, y quizás podrías, pero como están dadas las condiciones y esto que decíamos recién de la conducta de los chiquilines, es muy difícil. Bueno, sí, en el sentido del lugar del trabajo, es un trabajo de tiempo completo, porque nunca te puedes sacar realmente, ¿no?, la responsabilidad. Y en realidad siempre estás como medio conectado a esto. Si lo haces con responsabilidad, seguramente. Y si no, creo que también, porque siempre hay cosas para entregar. No puedes ir a la clase sin planificar. Y contanos un poco de qué van, por ejemplo. Vos estás en cuarto ahora. Sí. Los programas, ¿los elige el profesor, el maestro? ¿Es como que te lo dan todo bastante ya marcado? Y no, en realidad no. El programa es nuevo desde el 2009. Estaba el último programa, ahí había una actualización del 92, y el programa es nuevo, y vos de acuerdo al programa, el programa te ayuda como guía en realidad, no es que necesariamente cumplas con todo lo que el programa trae, pero seleccionás contenidos del programa, priorizás de acuerdo a tu clase también. Al principio el maestro diagnostica y de acuerdo a su clase y cómo va avanzando, ¿no?, en el proceso, ir agregando contenidos y cuáles. Che, ¿y qué cosa le ves de positivo o no negativo, pero que le quitas relevancia en este nuevo programa del 2009? ¿No le veo de positivo? Sí, no sé. Sí. Contraste. Lo que yo no le veo de positivo a este programa es que es bastante más extenso. Los contenidos se fueron como corriendo. un año, ¿no? Entonces, lo que ahora es cuarto sería un quinto en otro año. El modo de implementarlo, que para mí tendría que haber sido implementado de forma piloto, haber probado en algunas escuelas y no en todas al mismo tiempo. Y lo otro que no le dio de positivo es que participaron varias técnicos y maestros en la elaboración del programa, pero técnicos que no participaron fueron psicólogos. Y para poner contenidos en determinado año de acuerdo a la edad de los niños, eso no estuvo considerado esa parte. El psicólogo es el que debería encargarse de eso. Che, dentro de los cambios así como intensos que tuvo la educación en cuanto a lo que es el plan Ceibal, ¿tú te relacionas con ese sistema? Sí. ¿Y qué onda con eso? ¿Cómo lo ves en relación a la recepción por parte de los gurises y directamente también en el aula? Sí, en mi experiencia es muy buena. ¿Sí? Sí, es muy buena, y creo que más que nada en las escuelas de contexto crítico debe ser mucho más, se debe ver los logros mucho más que en otras escuelas. Y sí, es porque es una herramienta que motiva muchísimo y a partir de eso se pueden hacer un montón de cosas. ¿Con cuánto tiempo le dedican durante la semana al trato con...? Y nosotros en mi clase la usamos 3 veces a la semana. ¿Sí? Y la usaremos 35, 40 minutos. Ah, bien, medido. Yo pensé que era un poco más loco todo. No, la usamos así, pues es un cronograma que tenemos en mi clase, pero creo que la mayoría de los maestros tienen días también destinados para el AXO, no es siempre. Ok. Che, Ximena, y contanos un poco de ¿en qué andas vos? ¿Estrictamente estás para el laburo? ¿Tenés algún tipo de actividad extracurricular en tu vida? ¿Extracurricular? ¿Que no tenga nada que ver con la escuela? Exacto. ¿Que no tenga nada que ver con estás tranquila? Escuela? Bueno, ¿algo que haga como curso? Sí, no, yo qué sé, con tu vida. Bueno, en mi vida, socialmente varias cosas, pero sí. Bueno, bailo flamenco. ¿Y está con eso? ¿Le está dando bola? Sí, eso lo hago hace un tiempo. Está muy bien. Sí. Y contanos un poco, ¿qué hace Ximena, por ejemplo, cuando quiere zafar un poco de todo? Y bastante lo hago. Ahora lo hago bastante. ¿Ejemplo? Aparte el flamenco, que es algo que tiene día y hora, el cine, el teatro, mis amigos. ¿Cómo ves el tema? Cuando llamás cine, ¿qué decís? ¿Que vas a ver una película normal, a un cine comercial? ¿Vas a Cinemateca? ¿A Cinemateca? Sí. ¿Y en cuanto al teatro, qué curtís? Y el teatro, en realidad, es a lo que no voy tanto capaz que como Cinemateca, pero he ido porque con la tarjeta docente es espectacular, podemos usarla. Todavía. Está bien. Y al Solís el sábado. ¿A qué fuiste a ver? Roberto Zucco, una obra de la Comedia Nacional. ¿Gustó? Sí, me gustó el Teatro Solís. Está muy lindo, ¿no? Hace tiempo que no iba así. Y la Zabala Muniz también está muy buena. Y la Comedia Nacional tiene eso de demasiado exagerado que de rato se aburre. Está bien. Pero igual se ven buenos actores. Che, y contanos un poco, a la hora de lo que es, por ejemplo, la parte a nivel mediático, en cuanto a lo que es la educación, ¿vos crees que está faltando un perfil más inquisitivo a nivel de lo...? Porque yo veo el programa en Canal 5 de la maestra que enseña a usar el plan Ceibal, ¿no? Las computadoras Ceibalitas. Después, en TV Ciudad tenés algún que otro... No sé, y hay pocos programas infantiles, como que hay como un corte de bola a nivel de los medios en cuanto al tema de la educación primaria, ¿no? Me parece a mí. Sí, yo creo que sí. ¿Y qué onda con eso? ¿A dónde recurrís vos cuando tenés que hacer algún tipo de instancia de, no sé, algún recurso? Por ejemplo, con la XO. Sí. Y lo que más uso yo es hay un portal Ceibal que incluso cualquier maestro puede colgar cosas ahí. Y tiene toda la data de la gente que tiene problemas, etcétera. Claro, y propone actividades, hay propuestas en diferentes áreas, hay cosas, actividades más recreativas. Che, los gurises pueden entrar al portal también, hay una parte para los alumnos. Che, y a nivel de la aplicación del programa en cuarto de escuela, ¿qué ves que andan mejor los gurises a nivel de como genéricos, en razonamiento, en letras, ¿cómo ves que estas generaciones adolescentes se van como formando? El problema sí que tienen los niños, creo que siempre que trabaja en la escuela, hay problemas en la lectura y por eso ahora justo que decir razonamiento, ahí eso es un gran problema. Sí. Capaz que tienen, al menos en estas escuelas, se manejan mucho mejor con el cálculo, por ejemplo, sí, con los números, pero no capaz que se les complica lo de resolver un problema, pero el tema de la lectura. Habla un poco de la concentración también, ¿no? Y la sintaxis y todo. Concentración y de atención, muchísimo. Creo que es lo que hay más problema. Bueno, yo tengo amigos míos que a veces los agarro medio en cualquiera, les doy un libro y los tipos no pueden hacer más de dos párrafos seguidos. Estamos hablando de gente de 20 y pico de años, ¿no? Y que después te cuentan que leyeron. Exacto. Habría que hacer un experimento, ¿no? Venía acá a comunicación con unas fotocopias y entraba a agarrar gente y que lo leen, a ver cómo leen, qué te pareció que leíste y qué te dijo todo esto, ¿no? Claro. Y a la vez, ¿qué pensás vos de esto que leíste? Porque también es difícil para los chiquilines. Es muy difícil. Es muy difícil porque no tienen tampoco la costumbre de... No tienen costumbre de leer ni de ver gente leyendo, ¿no? Tener como ejemplo de lectores no tienen. Claro, a nivel de la referencia familiar, el hogar, etcétera. Claro, y se encuentran muy poco con eso. Che, y a nivel de los gurises, por ejemplo, ¿sigue siendo la misma foto esa de que la mayoría de las chicas son medias aplicadas, los hombres son un poco más como despelotados o...? Al menos en este grupo que yo tengo ahora es bastante al revés. ¿Mira? Sí, tengo un grupo de... Capaz que es la excepción porque este grupo es así. Tengo un grupo de niñas que son más grandes, tienen 11, alguna tiene 12. Y que están medio vivas. Y es un grupo que está bravo. ¿No? Y son varias. Che, cuando tenés que poner el orden, ¿qué haces ahí, por ejemplo? Y hay mil estrategias. No te puedo decir ni una porque estás todo el tiempo, te vas probando, vas pensando en qué voy a probar mañana y mañana probás. Y capaz que no todo sirve y así. Te vas encontrando con situaciones todos los días a todo minuto. Y son, claro, no hay como una forma de encarar lo de la conducta, por ejemplo. Ahí vas probando. Che, ¿y sigue existiendo la imagen esa como la directora que cae con la campana o con algo y los mira a todos medios con cara de ojete y quedan todos calladitos? Y como que es el como que la directora sigue siendo un poco el foco ese de atención y de respeto hacia el ámbito, ¿o no? Puede ser, pero no así como lo vivíamos nosotros cuando éramos chicos. ¿Te acordás cuando entraba la directora lo que era? Y nos paraban. No me acuerdo que me paraba, nunca más eso lo vi. Tampoco quiero que lo hagan, pero claro, no es comparado con eso es bien distinto. Pero igual sí, la directora tiene igual ahí la autoridad, se le... Esa figura de autoridad la mantiene. Che, decime, y la última, y a nivel de lo que es el espacio, para decirlo, didáctico, zafar un poquito del programa y esas cosas, ¿vos realizás cosas? Yo creo que, que se puede. Te da, tenés la flexibilidad para hacerlo. Y está bueno porque hay que ser creativo y eso motiva más a nuestros chiquilines a salirse un poco del tradicional. Ay, o de lo que hacemos todos los días. Che, decime. Se puede. Y sí, estamos en eso. Che, nada, loca, era para agradecerte el espacio, quédate una charla contigo, así normal. Estamos acá en este programa llamado Salón. Y nada, buen fin de semana y nos estamos viendo. Y a las órdenes. Dale, beso grande, Ximena. Beso. Chao. Bueno, estuvimos con Ximena Pena, maestra de cuarto de escuela. Tuvimos una charla amena, que creo que están faltando estas cosas. Bueno, vamos con un temita de música. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con un tema de la película Jackie Brown, de Tarantino, de principios de los 90. Este es el tema introductorio donde la actriz va pasando por toda la pasarela esa de como azafata. Y nada, un temazo de los 60 estadounidense y ya volvemos. Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight.

y solo quien sabe decir no puede decir sí. Bueno, este es un poema de un argentino, Hugo Finkelstein. Y nada, agradezco a Nati Menstrual y estamos en eso, hablando para el futuro. Y nos vamos con un poco de Enrique Pinti. Estos son 20 minutos de un monólogo de él, si no me equivoco, es Salsa Criolla. Y habla sobre los artistas, eso que no somos. Y ahora, para este monólogo final, se van a tener que imaginar. Sí, se van a tener que imaginar. Se van a tener que imaginar, por ejemplo, que yo soy un ángel, lo cual les va a resultar bastante difícil. Este es el monólogo final, el que formaba parte del espectáculo Pan y Circo del año 1982. Y bueno, se tiene que suponer que yo estoy en el cielo, que estoy rodeado de nubes, que estoy rodeado de ángeles, que yo me he muerto, que Enrique Pinti se murió y que fue a parar al cielo por estas cosas de la ficción, porque yo sé dónde tengo que ir a parar si me muero, pero vamos a poner que es así. Y entonces estoy en las nubes y estoy en la gloria. Sí, me morí. Yo dejé el Circo del Mundo allá por el año 1987. Las cosas estaban pésimamente mal en todo el mundo. Yo vivía en la Argentina, ¿ubican? Un país enorme, hermoso, con todos los climas, rico en recursos naturales, perteneciente a lo que en aquella época se llamaba Tercer Mundo. Yo era humorista, una de las profesiones más al pedo en aquellos días. La gente había perdido el humor, junto con muchas otras cosas, como la esperanza, la guita, la estabilidad, la vergüenza, la palabra. ¿De qué mierda se iban a reír? Sin embargo, a mí me iba bien. Había crisis. Y cuando hay crisis, a los humoristas se les presentan todos los temas servidos en bandeja. Los temas, ¿eh? Los espectadores no tanto, porque si hay, no hay guita, no hay guita. Y cuando no... Ah, ¿ves? Estoy hablando como si no hubiera pasado nada allá abajo. Sigo con las mismas estupideces de cuando yo era un vivo más en ese circo que dejé hace, a ver, 1000 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Mirá, si habrán pasado cosas. ¿Les cuento? Sí, me muero de ganas de contarle. No, no puedo morirme de nada porque ya lo hice en 1987, pero les cuento igual. Empiezo por lo más gordo, no por mí. Empiezo por lo más gordo. Bueno, hubo una invasión musulmana en todo el mundo occidental. A fines del siglo XX, sí. Un día la Ayatollah Khomeini se despertó de pésimo humor y ordenó el ataque. Nadie le llevó el apunte. Dije, nada, blanca mierda, ¿qué va a hacer? Los rusos lo protegieron al comienzo porque pensaban que así iban a aplastar a los norteamericanos. Los franceses estaban tan ocupados con su socialismo versallesco que optaron por encogerse de hombros. Estaban muy entretenidos con ese savoir-faire de quedar bien con la hoz y el martillo y Christian Dior, todos juntos, que tanto los caracterizó. Los rusos lo protegieron porque pensaban que iban a aplastar a los norteamericanos y los norteamericanos lo protegieron porque pensaron que iban a aplastar a los ruso, esa cosa que siempre los caracterizó. Los españoles, hasta que entendieron lo que pasaba, no tomaron cartas. Todos sabemos lo que puede demorar un gallego en entender algo. Ellos gritaron, no pasarán, y pasaron, claro. No era la primera vez que los invadían los moros, pero esta vez no tenían Isabel la Católica para que los echara. Tenían otra Isabel que estaba en Fuengirola tostándose, ahí diciendo que iba a volver, que no iba a volver, no me acuerdo. Mira, fue hace tanto que no me interesa más a Sanata. Los italianos estaban demasiado entretenidos con las tetas de la chicholina, los cambios de gobierno, las logias masónicas, la mafia siciliana. Los chinos pensaron que como eran tantos no los iban a poder exterminar a todos. No quedó ni un grano de arroz, no sé si soy claro. Los ingleses pensaron que se iban a salvar porque era una isla llena de niebla porque tenían la coronita de la reina Isabel II, quien, como todos saben, el Ayatollah Khomeini le hacía esa ropa tan espantosa que solía lucir. Ellos creyeron que ante tal similitud de mal gusto para vestirse iban a ser perdonados. Pero debo decir que le falló, porque para ese entonces Isabel II ya había abdicado en favor del príncipe Carlos, también conocido como el Bolas British, que no hacía más que dedicarse a la caza mientras su joven esposa, la reina Diana, más conocida como Lady Di, se dedicaba a la pesca de toda clase. De Mónaco mejor no hablar, fue bochornoso, bochornoso. Intentaron sobornar a la Ayatollah con una lista completa de los números ganadores de todas las mesas del casino y un contrato para actuar en la fiesta de la Cruz Roja cantando a dúo con Julio Iglesias. Me olvidé de invadir, me olvidé de invadir. Khomeini no agarró viaje porque no le pescaba el tono al gallego, que además intentó seducirlo para después incluirlo su nueva biografía, Entre el cielo y el Khomeini, me fijé todo loco. Fue terrible, terrible. Rápido, pero terrible. Vos sabés que desapareció casi toda Europa. De París quedaron la base de la Tour Eiffel, la cocina de Maxime y dos putas de Pigalle petrificadas, en pleno ejercicio de la más antigua profesión. De Italia quedó la Torre de Pisa. ¿Podés creer? Esa hija de puta que se venía cayendo hace siglos resistió a los misiles. Yo siempre dije que no se iba a caer. También quedó Sicilia. Los sicilianos jularon la vendetta, pero no se concretó. Se mataron entre ellos antes. De España quedaron dos gallegos, un catalán y 5 vascos clamando por la autonomía hasta que la última onda de la radioactividad los hizo mierda. Uno de los dos gallegos dijo antes de morir, esto con el generalísimo Franco no hubiera pasado. Pero no te preocupes, que siempre que llovió paró y el otro le contestó, sí, pero ahora es el diluvio y no tienes paraguas, cabrón, hijo de la gran puta, y viva el rey. Pobres, pobres. De Portugal no quedaron ni las banderas. Y de Inglaterra quedó nada más que un inglés con un pedo de cerveza negra caliente que lo salvó de darse cuenta de nada. A todo esto, los que habían apretado los botones, o sea, la Rusia y los norteamericanos, hicieron todo lo posible para llegar a un entendimiento amistoso. Como consecuencia de esos acercamientos quedaron el Kremlin y un barquero del Volga por los rusos, y la cúpula de la Casa Blanca y una hamburguesa por los norteamericanos. De Japón quedó un transistor. Cuba ya no es comunista, ni nada. Y de México quedó María Félix, vestida de mariachi, petrificada, divina como siempre. De Panamá quedó el canal. De Israel quedó un pagaré a 90 días y una tijera, y así todo. África quedó reducida a 2 kilómetros cuadrados de selva. De Brasil quedó el Mato Grosso sin tribus y una carroza de carnaval. Australia se salvó, está tan lejos de todo. Igual quedaron poquitos, la mayoría inmigrantes argentinos. Así que el crecimiento demográfico fue casi nulo. Y para el año 2000 ya no quedaban nada más que 3 canguros de mal humor. La invasión musulmana fue todo un éxito. Lástima que no tenían que invadir, porque le hicieron pelota antes. Finalmente, el ayatola se mordió la lengua una mañana y murió envenenado. ¿Ves? Lo que no pudieron sus enemigos lo pudo él mismo. El hombre es el lobo del hombre. Ahora vos fijate, las bombas neutrónicas dejaron los edificios intactos. Mataron a la gente, pero los edificios quedaron intactos. Claro, se fueron derribando de cualquier manera porque se los comieron los insectos. Sí, porque tal cual estaba previsto, los insectos fueron los únicos que se salvaron de la hecatombe nuclear. Y ahora gobiernan el mundo. Hormigas, moscas, arañas. No se sabe qué sistema usan, pero van tomando la herencia de los territorios que ocuparon. Así que están cagadas, está ahí cagado ya. En Suecia están las hormiguitas Nobel, las cucarachas pornográficas. En Rusia las arañas pollito cosacas y las hormiguitas rojas. En Norteamérica las amebas drogadas y las chinches cowboy. En fin, nada nuevo bajo el sol. Probablemente todo vuelva a empezar. No cuenten conmigo, claro. Yo ya hice lo mío. Ah, cómo me olvidaba de decirle. Argentina. Argentina se salvó. Y está igual. Igual, igual. Lo cual no sé si es salvarse o no. Pero bueno, ahí están. Ahí están, yo no me preocupo más, pero los argentinos me rompieron bastante la pelota cuando yo estaba vivo, ahora ya estoy en la gloria, rodeado de amigos, están todos, Don Chicho, Napoleón, Carmela, San Martín, no falta nadie acá. Reagan y Khomeini comparten la misma nube con Mao y con Khrushchev. Se acabaron los quilombos acá arriba, ¿te das cuenta? Yo quise estar en la de Bocaccio, Molière, Chaplin, me pegaron una patada en el culo, que te juro que la sentí todo. Pero no me voy a deprimir, no me voy a deprimir porque el objetivo de asomarme a esta nube, ya que los argentinos fueron uno de los pocos pueblos que se salvaron de la catástrofe nuclear, es de desearles que el 2988 sea mejor que el 1987, que sea definitivamente mejor, como un muy feliz año nuevo que les desea este ángel que está en el cielo y que se aburre. No sabe cómo me aburro acá arriba. Yo doy la imagen de que estoy bien porque no quiero hacer mala prensa, pero estoy, que estoy en el paraíso, pero es una cagada todo esto. Es la muerte, nene, es la muerte. Y ¿saben qué? No se mueran nunca, no se, ni se les ocurra. Yo también, cuando estaba ahí abajo vivo, decía por día por medio, decía, me quiero morir, déjate joder, ojalá estuviera en el cielo sin problema. No, ustedes no saben lo que es la muerte. Ahí abajo todavía, por mal que te vaya, puedes tener la esperanza de arreglar algo. De acá arriba no se arregla nada. Ves cómo pasa todo y estás como un pelotudo en esta armonía, la perfección cósmica que te puede llegar a reventar los nervios si es que lo tuviera. No, no, tengo la bola por el piso, me aburro. No hay humor. ¿Y sabes por qué no hay humor? Porque no hay problemas, no hay choques, no hay líos, no hay dificultades. Por eso no hay humor. Porque el humor no nace cuando todo va bien, como mucha gente cree. El humor nace de la tierra y nace cuando todo va mal, cuando va muy mal. Para algunos elegidos les nace esas mañanas en las que está fatal, te levantás, te mirás al espejo y te ves más feo, más gordo, con barba crecida, no tenés un mango, no sabés de qué te vas a disfrazar hasta fin de mes, y de repente ese día no sabés por qué te empezás a reír y te mirás al espejo y decís, me río por loco, me río de boludo, me río, ¿de qué me río? No sabés de qué te estás riendo en esos momentos lúcidos, te estás riendo de vos. De vos mismo, estás aprendiendo a ser un hombre inteligente, porque solo una persona muy inteligente se puede reír de su propia desgracia. Los boludos siempre se ríen de la desgracia de los demás. Tropezó, se cayó, perdió el laburo, lo dejó la mujer. El boludo siempre se ríe de los otros. El inteligente primero se ríe de sí mismo, porque sabe que la única manera de atacar a las desgracias es machicarse, riéndose de ella. Ojo, no con la risa pelotuda de aquel que se cae del avión y dice, ¡nos caemos, que joda! No, no, no, no. Yo no digo esa risa histérica, yo te digo una risa muy pensada que te nace del propio dolor. Vos sabés, cuando yo era un pibe de 6 años, entré al colegio. Yo lo aprendí de pibe todo esto. Yo cuando entré al colegio, tenía 6 años, como todos los pibes, y al primer grado. ¿Sabés lo que era yo a los 6 años? Una bola de grasa, gordo, enano. No es que ahora sea un delgadito, para nada. Lo que pasa es que era chiquito, una bola de grasa, gordo, enano, porque tenía un problema glandular. Me torturaron desde chico yendo al Instituto de la Nutrición. Crecí a lo ancho y no a lo alto. Era una vaquillona, no podía moverme. Tenía el pelo carpincho que me salía desde aquí. acá. Anteojo, culo de botella, no veía un carajo, ¿te imaginas? Los otros pibes me cargaban, me tiraban pedo, me tocaban el culo, me robaban los anteojos. Me robaban los anteojos, sabían que no veía una mierda, me robaban los anteojos, me ponía al pie y decía, señorita, saque la montaña grasa que no vemos nada. Yo lloraba, lloraba, lloraba. Iba a mi casa y le decía, mamá, los chicos se ríen de mí. Mi mamá me decía, ignóralo, nene. Una loca, ¿cómo voy a ignorar? A 40 hijos de puta que me querían joder durante 4 horas por día. ¿Cómo voy a ignorarlo? Y entonces iba a decirle a mi papá. Mi papá decía, a cagarlos a trompada. Otro imbécil. ¿Cómo me iba a pelear yo solo con 40? Me cagan, me hacen mierda. Y cuando me di cuenta que mi educación estaba en manos de dos dementes, que no me iban a dar un consejo coherente de toda la vida, dije, hay una tercera salida. No lo dije, porque yo no era un superdotado a los 6 años. Me di cuenta intuitivamente que había una tercera salida, mucho mejor que la clásica dignidad y honorabilidad argentina que me proponía mi mamá, y no sé quién sabes, no recordamos conocer, no te ignoro, y mucho más que la eterna variante del machismo que me ofrecía mi viejo y de la violencia. Había una tercera, cagarme de risa. Cagarme de risa de mí. Y vos sabés que me dio resultado, pero un resultado estupendo. Tuve que esperar todo primero inferior, pero lo estuve barruntando todo el año. En el verano yo, en las vacaciones, me miraba al espejo y decía, ¿de qué se ríen de mí? Primero me lo tomaba como la tragedia, ¿de qué se ríen de mí? A ver, ¿qué? Me miraba en el espejo y me miraba y decía, ¿qué tengo yo de raro? ¿Qué? ¿Por qué se ríen de mí? ¿Qué soy yo? Y un día me dije, sos una cagada. Sí, sos una cagada, por eso... Por eso se ríen, porque son todos distintos a vos. También se ríen del narigón y se ríen del que tiene el aparato en los dientes. Y claro, al género humano todo lo que es distinto, todo lo que es distinto no lo puede tolerar. Los hombres, en general, lo que es distinto o lo matamos o lo ponemos de payaso. Y lo que es distinto da miedo. Claro, a la gente mediocre y gris le da miedo. Y eso es lo que les pasaba. Se reían de mí porque yo era gordo. Y cuando yo admití que era gordo y que tenía motivo para reírse, y le dije, sí, está bien, al segundo año no me iban a cagar más. No. Pero no, ¿cómo? Yo iba a cagarlos. Ni a cagarlos a trompada ni a ignorarlos. Yo llegué el primer día de clase y les dije, antes de que nadie pudiera decir nada, le dije, acá está la montaña de grasa. Soy un gordo de mierda. Estoy más gordo que el año pasado. Voy a tener unos pedos que los voy a ahogar a todos. Que refuercen los bancos porque el pedo que me voy a tirar va a salir toda la mierda. Y se tuvieron que callar la boca. Si yo me decía todo eso, ¿qué me iban a decir ellos? Se acabó la piolada, se acabó la cargada y nunca más me volvieron a joder. Es que el humor sirve, aunque más no sea para defenderse de la mediocridad, de la inmundicia, de la pelotudez, de la ignorancia, del ambiente, de todo. Pero primero tenés que reírte de vos mismo para darte el lujo de reírte de los demás. Eso que nace del dolor, ese humor que es el que nos distingue de los animales, de las plantas, de los seres irracionales. El hombre tiene la posibilidad maravillosa y hermosa del humor y no tiene que perderlo, aún en las peores circunstancias. Hay una anécdota que no se sabe si es verdad, si es mentira, que ya forma parte de la leyenda. A mí me la contaron, y si no es cierta, merecería serlo. Me contaron que en España, durante la Guerra Civil, un humorista, el humorista español Don Pedro Muñoz Seca, se vio enfrentado a un tribunal. El tribunal no era ninguna joda, porque en aquella época mataban primero y preguntaban después. El hombre estaba muy comprometido por esas cosas, y ¿sabés lo que se animó a decirle a los jueces? Vosotros, jueces, me podréis quitar todo a mí. Me podréis quitar mi casa, me podréis quitar mis bienes, me podréis quitar mi familia, me podréis quitar la vida con ese pelotón de fusilamiento que hay ahí afuera, pero hay una cosa que ni vosotros ni nadie podrá quitarme jamás. ¿Qué cosa? Le preguntaron los jueces. El cagazo, el susto terrible a que me fusilen. Eso no me lo quita nadie. ¿Sabe que los cagó? No lo pudieron condenar a muerte. ¿Y cómo lo iban a condenar a muerte si se estaba riendo de su propia muerte delante de su verdugo? Les cagó el show. Y eso es lo que les ha pasado y les seguirá pasando a todos los prepotentes del mundo. El prepotente no le tiene miedo a nada, porque como es un animal, un bruto, un cara de bragueta, no tiene humor y tiene fuerza. Pero si hay algo que al prepotente lo descompagina, lo tira para atrás y lo caga en las patas, es el humor de las víctimas. El prepotente quiere que la víctima en el suelo llore, gima, pida piedad, y él entonces se agranda la prepotencia. Cuando el prepotente ve que la víctima desde el suelo se ríe, le hace un chiste, dice, sonamo, a este no lo voy a poder matar. Tiene humor. Se ríe del mismo. Por eso, cuando te canses de sufrir, empezá a reírte, porque esa es la mejor manera de demostrar tu profundo desprecio por el prepoteo, por el mandoneo, por la tocada de culo. No hay que calentarse más. El humor es un arma, y no es un arma violenta, y no mata a nadie. Coloca a la gente donde tiene que estar ubicada. El humor no es violencia, el humor no es sangre, el humor no es injusticia. El humor es ubicarse y decir, sos un pelotudo y yo lo sé porque soy tan pelotudo como vos. Por eso, yo te digo, no me voy a quedar otros 1000 años acá, tocando el arpa como un boludo en este paraíso donde no pasa un carajo. Voy a volver a bajar. No ya con el cuerpo, porque soy un fiambre. No importa. El cuerpo fue una de las cosas que más problemas me trajo en mi vida. Bajaré como un ángel. Como un ángel de la guarda. Ángel de la guarda de algún otro humorista para decirle que no cese en el empeño de gritarle a la humanidad todos sus defectos con humor para que la gente los empiece a corregir. Importa ese famoso toqueteado, traqueteado humanismo. Es el que tendría que llevarnos adelante. Hay que merecer el hecho de que a uno le digan ser humano. Uno no tiene que ser prejuicioso, ignorante, que al que no piensa como uno lo quiere matar. El que no piensa como uno tiene todo el derecho del mundo. El que que vive distinto a vos, tampoco hay que matarlo. Hay que empezar a vivir la vida de cada uno. Hay que dejar de vivir la existencia dorada de las estrellas, porque eso forma parte de esa maldita cortina de humo que siempre nos han puesto por la jeta para que mientras estamos preocupados por cómo come, cómo caga y cómo duerme tu estrella favorita, te olvides de cómo no comes, no cagás y no dormís vos. Viví tu vida, porque es la única que importa y es la única que te va a salvar. Y si tu vida te parece pequeña y gris, es porque vos sos pequeño. Arriesgate a ser grande. No cuesta nada ser grande. No sos grande porque cambias el Rolex toda la semana. Uno no es grande porque cambia la mina cada 5 minutos, porque cambias el auto. No, uno es grande cuando decides ser una persona, un ser humano. ¿Y sabés cuándo sos una persona? Cuando dejás de ser ese sorete, alcahuete, prejuicioso, cuando vivís y dejás vivir. Cuando sabés que lo fundamental es acordarse del afecto, dar y recibir afecto. Y afecto no es palmear el hombro y decir qué lindo que sos, como te quiero. Afecto es, por ejemplo, escuchar. Escuchar al que tenés al lado. ¿Sabés la cantidad de gente que se está muriendo en el mundo por la falta de afecto? Y no podés contarle a nadie porque nadie te escucha. Porque la gente que por ahí está conviviendo con vos hace 15 o 20 años no te escuchó en la puta vida. No sabe quién sos realmente. Porque siempre tuvieron el cassette puesto del hoy para mañana, del que hay que progresar, que hay que especular, de que aquel negro se compró un auto y la puta madre, y yo con esta chatarra todavía, y esa negra tiene un bisón y yo con esa mierda. Y no sabemos acaso que en ese pedazo de tierra donde vamos a ir a parar indefectiblemente, todos los gusanos que nos van a comer se cagan en si tuviste un rol presidente o un simple tachito, te van a morfar igual. Hay que vivir por otras cosas. Las cosas materiales son importantes, yo también les doy valor, pero no pueden ser lo único en la vida. Yo tenía amigos que pensé que eran inteligentes, que me dieron una gran decepción. Se agarraron enfermedades cardíacas, úlceras, se fueron al tacho, se murieron por boludeces. Puta, me cagó el dólar, puta, no pude especular, la mesa de dinero, cómo mierda, no me había avivado. Yo me quiero morir con la gente que todavía hoy dice, ahora con la democracia estamos peor que antes, fíjate el dólar. ¡Carajo! Condicionan un sistema por la cotización del dólar. Quiere decir que si viene Hitler y les arregla el problema económico, todo el mundo lo va a aplaudir, carajo. Y para eso tanto horror, y para eso tanta muerte, y para eso tanta gente murió en los frentes de batalla, y por eso tanta gente murió ahogada en los campos de concentración, para que una mentalidad corrupta de soretes medio pelo se vuelvan a olvidar de la dignidad y vendan por una pseudoestabilidad su derecho a opinar y a ser libre. No, no. Hacete a un lado, como decía Dichepo, lo que se sigan enmierdando en la guita los que quieran, que la mierda los va a hundir. De la única manera que te vas a salvar es acordándote que sos una persona. Y yo sé que es difícil en este mundo, qué mierda. Si todo el mundo te prepotea, si nadie te dice la verdad, si todo el mundo te quiere pisar, si te va mal te hunden, si te va bien te cagan, y la gente caga de arriba hacia abajo. Te caga el gobernante que no te da las explicaciones que corresponde, te caga el mozo que te tira el café en la cara y vos le decís, ¿qué le hice a este hombre yo? Y te caga la empleada histérica que te dice 80 veces por un trámite infernal y verla con esa cara de bragueta. Entonces, claro, si vos escuchás un discurso que no entendés y te explican una situación económica que tampoco entendés, vas a tomar un café y te lo tiran, y un trámite no te lo hacen, y tomás un taxi y te lleva donde se le canta el culo a él, y va 1000 por hora, y vos decís, vaya más despacio, y te cuenta, no me joda que tengo mucho problema, tengo que levantar un pagaré. Entonces ahí te preguntás, ¿quién soy yo? Nadie, un sorete, no sirvo. No, no es verdad. Somos gente, nada más y más, y nada menos que la gente, que finalmente es lo único que importa. ¿Y sabés qué es lo que va a quedar de todos nosotros? Después de tanto horror, después de tanto espanto, después de tantos gritos, después de tanta ideología, entre comillas, lo único que va a quedar es el artista que todos llevamos dentro. Y vos sabés que por eso no hay que dejarlo morir. El mundo está como está, y el mundo todavía es un planeta medianamente respirable, porque de vez en cuando los artistas que llevamos dentro salen. Junto a ese sorete, alcahuete, materialista, todos los seres humanos del mundo tenemos un artista. Hay que dejarlo salir. Hay que dejarlo salir porque es lo único que va a quedar de vos. Es lo único que va a quedar de vos cuando te hayas muerto. Yo lo sé. ¿Sabés que hace un tiempo atrás descubrí unos cuadernos míos de la escuela primaria con unos dibujos hechos por mi viejo? Mi viejo no era dibujante, era un empleado del Ministerio de Obras Públicas, pero dibujaba bien. Nadie le había enseñado, era su artista. Yo era malo para dibujar y le pedí para el 25 de mayo que me hiciera algo. Él me puso un cabildo ahí y la maestra me puso un 10 y después ya no le pedí más. Él solito agarraba las pinturitas y la tinta china para cada efemérides y dibujaba. Yo en aquella época no entendía, decía el viejo, qué santo. Viene muerto del laburo, se me pone a hacer los deberes a mí. Después me di cuenta que le gustaba, que se sentía bien, que lo hacía porque era el único momento creativo en medio de tanta rutina que lo estaba matando. Y lo hizo porque me quería, y me quería dejar algo, algo que tuviera que ver con ese artista que él tenía dentro, y lo consiguió. Él se murió hace 25 años, pero fue a abrir esos cuadernos y está vivo ahí. Se me vino todo encima cuando abrí las hojas, pero fue para bien, porque recuperé todas esas cosas que uno pierde en estos caminos histéricos de buscar ser alguien. Volví a recuperar ese momento mágico donde yo era ese gordito

89.1 FM, la radio de la Universidad de la República. Bueno, volvemos con el tercer bloque, casi cuarto de Salón. Estamos con Gastón, que volvió de una volvió el exilio. De una menesunda que tuvo. Sí, sí, llegué por suerte. ¿Y en qué andamos, Gastón? Tranquilos, acá. Bueno, venía, como siempre, maldito 526. ¿Cambiará algún día mi situación, por lo menos, de arriba? Yo ya hablé contigo del tema. Ah, tu situación, ¿no? Yo digo, los ómnibus, y vos no. No sé, porque hablamos ya. En la calle, sí, creo que yo no tengo problema con los ómnibus. Yo muchísimo. Pero no, es el más directo que tengo, entonces bueno. Pero está, llegamos por suerte. ¿Todo tranquilo? Acá estamos. Tuvimos a Ximena, una maestra de cuarto. ¿Cómo de... me encanta ese nombre, vos? ¿Tú estás Ximena? Ximena me encanta. Me gusta pronunciarlo Ximena, yo siempre un poco la jodo un poco con eso. Pues Ximena. Yo conocía. Cime. No. Pero a ella le gustaría Ximena. Claro, porque. Bueno, yo tenía. Conocí una Ximena que. Que vos le preguntabas, la conocía Salud, decía yo me llamo Ximena. Y después con el tiempo te decía, no, en realidad me llamo Ximena, pero. Bueno, es lógico que la X se pronuncie Ximena. La J sería Ximena. Bueno, ¿no? Pero a ella no le gustaba. Y nos comentaba que hablaba un poquito del plan Ceibal, que son 3 días a la semana, 40 minutos, que los gurises los ve un poquito más ansiosos y violentos que como ella se imaginaba que era su época y años pasados, hasta hace 7 años ya trabajando. Estaba generalmente en escuelas de situaciones críticas, de contexto crítico. Eso que, ahí lo que hablamos. Contexto hoy, crítico. Y nada, laburando ella, nos habló que los profesores siguen trabajando en doble turno, con algún colegio privado para hacer unos pesitos más. Luego que te pagan lo que quieran, ¿no? Antes era como que tenías que trabajar en un colegio privado. Ahora con las mejoras que hubo a nivel de educación, creo como que eso se equiparó un poco y no es tan. Luego o en secundaria, por lo menos, bueno, hay un paro ahora de la educación privada. No sabía. Pues, sí, no, pues te pagan Mirá. Raro, ganas, ¿eh? Porque no, entra una guita, ¿no? Y yo creo que el cambio hubo, se metió mucha gente al privado. Por lo menos capaz que nuestra generación, en el 90, ¿no? Ahora no ah, sé, sí, no, pero después cayeron mucho. Cayó, ¿no? ¿No? Por el tema de la guita, ¿no? Y porque se daban cuenta que no termina de rendir. Aparecieron los cursos cortos en bio, sort o esas cosas. Prefiero que mi hijo tacataque después le paga un curso corto de 2-3 años y... Y que, sí, que está a nivel terciario más que nada la aplicación. No es realmente hacerlo de él un tipo adolescente... Claro. Aplicado. Es más que nada que después rindan en la carrera corta para que ingresen en el mercado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también nos hablaba de, por ejemplo, yo le comenté que yo tenía la imagen de cuando yo iba a la escuela, del liceo, que las nenas siempre eran más como las aplicadas y el nene era... Y justo me dice ya que en su clase, por ejemplo, al revés, dice que hoy por hoy las nenas son un poco más desubicadas y los varones están un poquito más atentos de... Mucho mariachi. Ponele, o que como contado crítico dice que se entremezclan edades un poco, hay mucha gente que repite esas cosas y se forman como los grupitos de los que tienen 2 años más, ¿viste? Complicado eso. Claro, eso era pesada. Y atrás. Un 4 en la puerta cuando en el recreo. ¿Qué vas a entrar antes, vos? Claro. Y nada. ¿Dónde da clase ella? Si te digo, te miento. Creo que es en Casabó. En Casabó, ahí va, me parecía que me habías dicho. Y que los nota más violentos que hace cuánto, me decía. Lo que pasa es que también en ese tipo de escuela es como complejo medir, ¿no? No es lo mismo que un barrio céntrico. No, claro, pero siempre dio clase ahí. No. Siempre, 7 años. Estuvo, le gusta más que nada segundo, me metió cuarto y nada, ella haciendo su vida. Después escuchamos a Enrique Pinti, yo leí un poema, el famoso No, que lo leímos. Un grande. Está filmado. Y leí acá lo de las fuerzas morales, este libro de José Ingenieros. Hablamos un poco contigo por teléfono y ahora estamos acá, parece que perdiendo un poco el tiempo. ¿Cómo? Y ahora estamos acá contigo, parece que perdiendo un poquito el tiempo. Decir yo llego y decir, perder el tiempo, ¿no? No sé, estamos esperando que metas alguna. ¿Qué meta qué? Hoy es un programa raro. Sí, como todo, desde que empezamos. No recuerdo uno más o menos. Yo seré de José Ingenieros. No, lo estaba leyendo y te comento un poco. Por ejemplo, él más que nada acá lo que trata de representar en esto es que de una manera está solo en el mundo y como que para hacerse hombre, sujeto, persona, bla, bla, es como que no puedes esperar ni a nadie, ni al tiempo, ni al contexto, ni nada, sino que... No podemos esperar nada si no es de nosotros mismos. Exactamente. Dijo José Gervasi. Bueno, es como... ¿Y esto como, de qué época era? Esto es principio del 900. Y este le copió Arti. Sí, pero este más, es que nada, es un positivista profesor, corte, un bocho de la universidad que ya venía con algún dogmatismo europeo o algo, y el tipo quería meterle en la cabeza a la gente que nosotros somos el futuro. Si no aprovechamos esta generación, si no es este momento, uh-huh. Así salieron los grandes bochos, fueron todos de principio de siglo, ¿no? Ay, sí. Que venían con todo. Él nació a principio de siglo. No, él ejercía. Ejercía a principio de siglo, sí. Después tuvo la otra generación, ¿no? Ahora, en los 60. O la generación 45 acá, ¿no? Pero esto es más como de la pre. Ajá. Los profesores de esos grosos que luego devinieron. El profesor de Julio Herrera, en digamos. En posguerra. No, Julio Herrera contemporáneo. Es Julio Herrera contemporáneo de Quiroga. Ahí está. Y contemporáneo de él. Igual ellos eran los de costado. Eran la gente, sí, los creativos, los poetas. Este era un tipo de las letras. Era un tipo de... Sí, después me voy a traer... Estuve leyendo el otro día. Mira, justo nombraste a Quiroga. Vos viste, él tiene el... tiene el Decálogo, el perfecto cuentista. Son 10 claves, sí. Sí, no, está el Decálogo, el perfecto cuentista. Y después... Tiene un par de teorías más ahí, y mira, está muy buena. Hay algunas que se entremezcan igual, él sí. No es tan tan. Capaz que claro. Para la época le sirvió, pero él también se pisaba los pies. Claro, hay uno un poco te describe lo que era un poco ese artista, escritor, pero artista sobre todo, ¿no? Me lo vi un poco más así en aquella época, ¿no? ¿Y qué tenés para decir al respecto? No entiendo. Lo que él comienza diciendo, o sea, que a él le piden, que hay gente... Que le pide, bueno, que él explique más o menos qué técnicas tiene, qué trucos tiene para escribir. Él comienza diciendo eso. Entonces dice, bueno, la literatura a mí me ha costado mucho tiempo, pero hay 5 o 6 trucos que funcionan siempre. Él dice también que... Él creo que dice, cree en un maestro. Es el sí, primero, no, pero no estoy hablando del decálogo. Okay. No, es el manual del perfecto cuentista. Está el decálogo y el manual, esto es del manual. Sí, ahí va, tenés que creer un maestro como Dios, una cosa así, no sé qué. Tenés que tener referente. Claro. Bueno, pero en el manual comienza, diciendo eso, bueno, me pidieron esto, no sé qué. Y bueno, hay 5 o 6 trucos, se lo puedo tirar. A la gente que comprendo que no tiene tanto tiempo como yo para escribir porque tiene un trabajo verdadero, tira una cosa así, ¿viste? Un trabajo de verdad y bueno, no se puede dedicarle a la literatura, que es un trabajo mal pago. Igual que sí. Qué raro, ¿no? Porque sigue siendo, no cambió nunca. Pero igual si habría que hablar de un laburante, yo lo pondría a él arriba de muchos ejemplos. Ah, sí, claro. Fue un tipo que dijo, el trabajo soy yo. Todo sí. Ese rollo dice para el interior, hacerse la casa a él, casar él, tener a su mujer sacada, no sé, criar hijos, corte, no. Sí, no sí, depender sí. De alguna manera de la afuera. Sí, más bien. Pero vos te describí un poco lo que podía ser imaginario colectivo hacia lo que era un artista, hacia lo que era un escritor que no creo que haya cambiado mucho, ¿no? No, fue también cuando arrancaban los medios de prensa, ¿no? Cuando apareció un poquito el tema mercantilista a la hora de las relaciones... Sí, sí. Creativas, por decirlo, no sé, o de comunicación, no sé cómo se llama. Sí, pero bueno, está bueno verlo, ¿no? Algo que escribió a principios de siglo y estamos hoy en el 2010, no sé cuándo habrá escrito eso, pero... qué sé yo, 100 años capaz y... Y sigue teniendo vigencia y sigue siendo... No estamos hablando de nada. ¿Qué pasó, Gastón, con tu sujeto? Que ¿A las 8 hay que llamarlo? Sí, a las 8. A las 8 me gustaría me leas algo de eso. ¿De esto? Sí. ¿Por qué? ¿Porque no hay nada más para hacer? No, o hablamos del Mundial. No, ningún Mundial. No, está. Quedó fue de Italia, ¿Qué pasa si hablamos de los gestos? ¿De los gestos? Lo que se dice sin las palabras. Habría traído a Gustavo Rey para eso. ¿Por qué? Y pues un grande en eso. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿pero qué opinás de eso? ¿A dónde te lleva? ¿Vos prestás atención de los gestos? ¿Crees sí. Que alguien se puede relacionar? Lo que me parece es que los gestos es como una impronta ya de la persona. Sí, hay cosas inconscientes. Eso, se muestran como cierto aspecto defensivo o, sí, ¿no? Sí. O en argumento, digo, hay como... Sí. No, es impresionante los gestos. ¿Vos qué opinás? Yo tengo ni idea, nunca haré nada de los gestos, no. Si conozco algo, es ser medio en forma instintiva, que no. Yo estaba pensando, si supongo que tuvieras un poder o algo, ¿no? O alguien tuviera algún momento donde se te puede meter en tu cabeza. Sí. ¿Cómo sería tu cabeza adentro? ¡Pah! ¿No? Un laberinto de ratas, sin salida, probablemente. Te van corriendo ahí, ¿no? Está heavy. Sí. Digo, todo lo que realmente uno piensa o siente o es adentro de la cabeza. Yo vi una película llamada, una taradena, otra película, mira, yanquina, se llama La Celda, que para encontrar un asesinato, una mina que está por morir ahogada, que aparte es una de esas muertes que yo también la soñé en un momento, que era estar en un cubo de cristal y entra a subir el agua. ¿Soñaste eso? Sí, en el mar, que estaba como una cadena atado a las piernas y como que me podía estirar hasta arriba y la agüita me quedaba acá. ¡Oh! ¿Y qué muerte fea? No había un rebote, nada, modía. ¡Ay! No, qué feo. Algunos sí, así con la manita capaz, Gil, ¿viste? Claro, no. Y justo para salvar esa mina, la mina, la investigadora se pone como un cosito en la cabeza donde puede entrar en la mente el criminal que está en coma, no sé qué cosa. Uh-huh. Y se entra a meter como en el mundo de la cabeza del tipo. Y salen atrocidades. ¿Es una película japonesa? No, puede estar basada, pero no. Es una. Yo ya ni charlaba, pero no. Nada que ver. No, pero es buena película, ¿eh? Sí. Y nada, me pregunto, ¿qué hablará dentro de la cabecita de cada uno, no? Que antes de hablar, que uno realmente piensa, entre comillas, lo que voy a decir, el 80% de la gente no. Lo gestual está primero. Sí. ¿No? ¿A dónde va la mirada? ¿Qué es, no? ¿Qué entra por acá? ¿Qué? La mano, ¿no? Cuando uno se cubre, ¿no? La canana. La postura. Exactamente, la postura, sí, sí. ¿No? Sí. Y debe ser de las cosas más difíciles, ¿no? De controlar. De controlar, es exacto. Es instintivo el gesto. Exacto. Y responde generalmente al todo, de una manera, los gestuales, como donde aparece el contexto. Sí. La coyuntura, uno repite el mapa donde se encuentra. No, nunca te has visto vos diciendo, pa, mirá el gesto que estoy haciendo, mirá lo que estoy haciendo. Sí, todo el día, sí, todo el tiempo, sí. Horrible. Sí. Bueno, no se ve tan horrible, qué sé yo, pero... Sí. ¿Vos te has visto algo? Perdón, cambiando un poquito de tema, ¿una película o un algo? Película, he visto bastante cosas, todo medio... ¿Sabes qué? Pero digo? ahora, sí, estos días. Recuerdo haber visto un video muy raro, que no voy a decir de quién es porque no tengo ganas que nadie lo vea, de la década del 60. Ajá. De la factoría de Andy Warhol. Ah, mirá. Y meten como en un escenario a la banda de música que tenía Lou Reed, estaba una amiga llamada Nico, no sé qué cosa. La Velvet. Y un nenito en el medio, sin remera, todo blanco y negro, y un tipo entra a jugar con una cámara de frente, marcando planos, haciendo zoom, colgándose en una imagen, detalle de ese todo que ves luego en un momento cuando se abre, bueno, los mutantes que tenías enfrente, ¿no? Porque estaban... sí, burrito, los enfermitos, tenías, ¿no? Digo, los ojitos, eso, daría uno rojo y el otro a vuelta, se vería una cosa blanca, claro. Eso, no estaba presente, pero estaba. Entonces, sí, claro que estaba. Y era como que vos, y muy heavy, justo estaba medio colocado y la vi y dije... Mierda. Y cómo alguien... con un cuadro, porque era un cuadro, y con un lente, sin moverlo, sin generar un tipo de de lenguaje a priori, te presenta la técnica. ¿Cómo vos podés llegar a sentir o... ¿Me explico o no? Ajá, sí. Y está bueno eso, ir a la base. Es como cuando alguien llega a una fábrica y te está escuchando supuestamente el ruido o una cosa donde supuestamente las minas cosen a máquina. Y no ver el todo, sino ver la mina cosiendo. Todo así. Y es ver lo que representa a ese hombre haciendo con esa máquina. No meterlo ni en un lugar de quién es esta mina, quién es el jefe, qué está haciendo, a dónde va a llegar esto, a qué hora me tengo que ir de acá, a qué hora sale ella, mirá, esa está linda, no sé cosa. Sino ver el ¿me explico o no? La foto. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando con el hombre con esta herramienta? Sí, el contexto también. ¿Qué hace el hombre con la técnica? Claro. Eso, porque de una manera, la técnica hace al hombre. Es como decía McLuhan en un punto, los medios son extensiones del cuerpo. Repito, una estupidez y una vaguedad, pero que era eso, que la hay un librito que se llama Sistema de los Objetos, que alguien analiza la construcción a nivel de lo que fue el desarrollo de las diferentes tecnologías y o instrumentos o objetos de consumo, y cómo eso hoy puedes posicionar una pirámide donde hasta qué punto nosotros creamos eso o eso hoy nos crea a nosotros. ¿Entendés? Sí. Si realmente nosotros estamos hoy trabajando la computadora o la computadora nos trabaja a nosotros. Y depende. De hecho, hoy hablabas vos, bueno, el cursito corto en vivo. Claro, pero es justo y eso te hace a vos, a fin de cuentas. Claro, pero yo hablo del momento en el que lo hacen, ¿entendés? La herramienta hace al hombre o el hombre hace la herramienta. No, el hombre. Hay gente, loco, hay dedos que para cierta herramienta esos. Pero vos metés un genérico, ves un todo y es difícil distinguir. ¿Están vos más que nada o en alguna resolución de un tipo capaz? Pero hay tipos que para determinadas herramientas, un tornero te puedo decir, por ejemplo. Te pongo el ejemplo de un tornero. Bueno, loco, hay torneros que pueden ya ser sumamente precisos con determinada pieza, con determinada forma de trabajo, que es ese y capaz que no es el otro. Por algo se eligen personas para cada cosa. Sí. En los artesanos, voy a este que me queda 5 cuadras más lejos, pero el zapatero igual, ¿no? Es como... Sí, también, sí. Pero también estaba eso planteado en torno a lo que decía Enrique Pinti en su monólogo, que era como, por ejemplo, ¿cómo una bolsa de valores, una devaluación de un dólar, puede cagar un país por medio año? Como una fluctuación económica que no está planteada, no sabe por qué. Es como, ¿es eso? Pensé también, supete, lo que yo hablaba contigo otro día, las crisis. ¿Son crisis o son invento de los grandes corporativismos? De decir, mira, hoy nos sirve cagar esta zona del continente porque pim pum, y vemos toda la crisis en Europa, la falta de trabajo, bla, bla, bla. Y capaz que eso le fue dado porque en algún punto es como la frase de Orwell de La Rebelión de la Granja, ¿no? Que cada pueblo se merece el gobierno, ¿me explico? Que tiene ese, eso me cago. Entonces, nada. Che, pará, me quedé colgado con una cosa, empezaste diciendo, ¿por qué no te pinta que nadie lo vea eso? Para no aparezca todo el caretismo, ¿pues? ¿Dónde hablas? De lo que viste de la Velvet. No, porque yo creo en esas cosas que consigo. Ajá. Son por una construcción personal. A mí me costó llegar a eso y llegar a verlo con los ojos con lo que lo vi para darme cuenta que eso era eso. Para mí. ¿Me explico? Claro. Entonces, dárselo a otro. Para que luego se lo muestre a otro, o hasta copie una cosita. Yo, lamentablemente, no soy tan maniqueísta y yo lo que lo veo generalmente no lo utilizo. ¿Me explico? Lo veo, disfruto la experiencia estética y el momento de liviandad que me da. Y si yo tuve que estar casi a los 30 años, recién llegué a eso, que es porque de una manera escuchaste un poquito de la Velvet, porque conocí un poquito de Warhol, porque justo ese día en la computadora decidiste bajar un nombre que te apareció y no sé qué cosa, corte, ojo, ¿no? Es como, es una construcción, el ser humano es una construcción y como tal hay que cuidarla porque... Está bien. Porque... Es una postura, ¿eh? Pero no se lo darías a otro por ahí que vos decís, este sí puede llegar a tener, qué sé yo, puede estar en el camino para ver esto, un semejante tuyo, lo... Yo creo que es mejor darle cosas inteligentes y experiencias nuevas a gente normal. Prefiero que eso que para mí es verlo al lado de un otro que no piensa que eso puede llegar a ser un ¿me explico? Entonces, y que lo sorprenda y que adquiera algo nuevo sin saber muy bien ¿qué hay atrás de todo esto? Pues sí, es interesante también. En vez de tener el otro calladito al lado, que está como maniqueado. Como por la naranja mecánica, un niño de 12 años, ponele. Claro, ahí te fuiste al carajo, pero... Yo lo hice una vez. ¿Mira? Fue interesante. Muy sano lo tuyo. No, empezó y me dijo, acá anda todo re loco, ¿no? Y le digo, y un poco. Pero se colgó. Y sí, lógico. Che, vamos con un tema, vamos a llamar después a tu compañero a las 8, ¿no? Dale. Vamos con el tema... Tu compañero, tema. Dale. ¿Y vos soy afiliado. ¿Vos no socialista? Afiliado, ¿vos estás, compañero? ¿Estás? Sí. No, mentir. Por la duda. ¿No socialista? ¿Cuál es tu postura? ¿Por qué te voy a hablar? Sí, no, soy socialista, puedo ser, pero ¿qué mierda importa entrar a estos temas? ¿Pero cómo te ves? En todos los dogmatismos, ideologías, valores, partidos. Podría ser, sí. Socialista. Pero no estoy

Hola, soy Andrea Davidovich, actriz de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Roberto Zucco, de Bernard Marie Coltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís, 19 únicas funciones. Comedia Nacional, temporada 2010. ¿Estás escuchando? Las casualidades no existen, de Inés Saavedra. Edición independiente. Cielo de papel. Donde escribe un poema nuevo el amanecer. Uniradio. Los caprichos del color. Girando en el caleidoscopio. Al salir o entrar el sol. En apoyo a los músicos uruguayos en el exterior. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Música, teatro, plástica, talleres, espectáculos. Sumate a esta movida. Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Universidad de la República. En vivo, desde la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Ahora es la hora del gato. Cuando yo era pequeño. Gato Eduardo presenta Templo del Gato. Un disco con toda la fuerza y la emoción del poeta uruguayo del rock y el blues. Templo del Gato. Un disco a Yui en venta en Yui Discos y las mejores disquerías. Escuchando rock and roll. Uniradio. 89.1 FM. Universidad de la República. Bueno, ¿cómo estás, Nicolás? Bueno, ¿cómo va? ¿Todo lindo? Todo bien. Bueno, estamos con Nicolás Núñez, diputado por Frente Amplio, por el Partido Socialista. Bueno, tiramos el pique antes, nos fuimos un grave furcio, nos fuimos a la pausa sin tirar el piquecito. Ya habíamos, bueno, dicho que ibas a estar, pero no habíamos tirado el pique. ¿Todo bien, che? Bien, acá estamos. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por atendernos. No, por favor, estamos para eso. Está bien. Vos, ¿cómo? Primero vos que queríamos tocar, no sé, un poquito cómo la vas llevando. Pues, asumiste hace pocos meses, digamos. Hace poquitos meses, sí. ¿Y? Y bueno, con la verdad, con alegría. Si bien asumí el 2 de marzo, el gobierno asumió el 1 de marzo, y el 2 ya estaba en Cámara votando mis primeras mociones y cosas. Esta vez, este último mes fue donde un poco se sintió más la responsabilidad, ¿no? Me tocó estar en la sesión donde se votó la delegación al Parlamento del Mercosur, donde se tocó votar la ley de emergencia carcelaria, y bueno, y fue realmente los primeros meses bastante light, pero ya en este mes se empezó a ver más actividad, ¿verdad? Más trabajo, digamos. Al principio empezó más trabajo y más ya se están votando los cargos en los centros autónomos de la oposición. Uh-huh. La oposición de alguna forma ya empieza a mostrar sus cartas, ¿verdad? De oposición, justamente ya ese romance aparente que había entre el gobierno y la oposición. Que pasa siempre, ¿no? En todos los gobiernos. Primero 15 días hay un romance y después... Sí, sobre todo cuando se están charlando lugares en el gobierno, ¿no? Creo que eso es clave. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, estamos mirando, mira, acá la página del Partido Socialista, justo, bueno, trae a colación un poco eso, que hablás un poco el diario El País, ¿no? Que, te das cuenta de que hablo. Sí, sí, donde el diario El País sacó la semana pasada, luego que se conoció que el compañero Ricardo Prato, que es un compañero del partido, fue director nacional de aduanas en el gobierno de Tabaré Vázquez, asumía la Secretaría General de la Intendencia, un cargo... una responsabilidad clave en el organigrama municipal, ¿verdad? Y un cargo de sumamente confianza de la intendenta. Bueno, el diario El País, sacando fantasmas de heridas del Partido Socialista con respecto a la conformación del gobierno nacional, pero una nota tendenciosa, como nos tiene acostumbrado el diario El País. Está bien. Bueno, te quería preguntar más o menos, ¿dónde son los tres puntos claves que te parece tendría que apuntar este gobierno? Tres puntos claves. El primero creo que es la equidad. Uh-huh. La equidad sobre todo a nivel territorial, ¿verdad? La redistribución de la riqueza es un tema muy importante. La educación y la seguridad. Uh-huh. Esos son los tres puntos que uno a priori entiende de que hubieron grandes compromisos de campaña, ¿no? En primer lugar, en torno al tema de la educación, sobre todo lo que tiene que ver secundaria, ¿verdad? Hubo... en la campaña electoral una discusión muy fuerte en torno a la deserción, por ejemplo, en el sistema de estudiantes de enseñanza media, donde tenemos una deserción muy grande y donde realmente en los últimos 5 años de gobierno, en los primeros 5 años de gobierno de Frente Amplio, si bien se trabajó el tema de la educación y se empezó a recomponer lo que es el sistema educativo y sobre todo se le devolvió dignidad, ¿verdad? Uh-huh. La dignidad de tener un lápiz, una goma, una sala en medianamente condiciones, ni hablar del plan, lo que fue el plan Ceibal, ¿verdad? Y la dignidad que se le significa a un gurí tener las mismas posibilidades, oportunidades que todos los demás en torno al acceso a las herramientas de la información, ¿verdad? Más allá de eso, se nota una fuerte deserción en secundaria y bueno, y creo que es un gran compromiso del gobierno poder no solamente evitar que se vaya más jóvenes del sistema educativo, sino también reencontrar a los jóvenes que se fueron con el sistema educativo, ¿no? Qué bueno. Eso por un lado. Luego, la seguridad, un claro compromiso de campaña. Y por último, la equidad, ¿verdad? Tanto la equidad territorial, o sea, que la gente que vive en lugares más carenciados tenga la misma oportunidad de acceso a los servicios, a los materiales productivos, ¿verdad? Al empleo, que la gente que vive, tenemos un problema de equidad y redistribución de la riqueza en el Uruguay que creo que tenemos que atacar. Sí, la equidad y la redistribución de la riqueza es como algo clave que engloba muchas más cosas, ¿no? También la educación, la seguridad, pero vos tocabas el tema de seguridad, ¿cómo lo ves? Es un tema difícil, ¿verdad? Mm. Donde siempre aparecen los demagógicos, siempre, con el tema de darle más represión, ¿verdad? De hacer más cárceles. En realidad es un tema que tienden a simplificar, a decir, bueno, esta es la medida que va a traer al Uruguay paz, tranquilidad y va a sacar la delincuencia de la calle. Cuando eso es demagogia, ¿no? El tema de la seguridad es un tema complejo en todo el mundo. Por ejemplo, gobernador de Nueva York, de Estados Unidos, con su paradigma de la mano dura, les fue bien 2 años y después la gente... le empezó a faltar y finalmente no fue reelecto, ¿no? Uh-huh. Y es el paradigma de la derecha y de la mano dura. Entonces, si bien ni muy, muy, ni tan, tan, lo que hay que tratar de hacer primero es actuar con inteligencia, saber las cosas que estamos haciendo bien, las cosas que le erramos, las cosas que no funcionaron, ¿verdad? Que no están funcionando, y tratar de atacar por varios frentes, ¿no? Nicolás, acá te saluda, mi nombre es Mateo Echegoyen, soy acá el compañero del programa de Gastón, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo estás, Mateo? ¿Todo bien, Nicolás? Una consulta. Bien. Te voy a hacer una pequeña pregunta. Dale. Tú hablaste de la deserción al liceo, ¿no? Uh-huh. Tú como joven, ¿no? Que tiene... Nada, hace poco que realmente dejaste la educación, ¿no? Me imagino. No, yo no estoy, yo soy uno... yo te cuento un poco para que también ¿sí? me conozcan. Yo tengo 26 años, provengo del Cerro de Montevideo. ¿Qué edad tenés? Pará un poquito. 26. 26, yo te dije. Era más chico que vos y un poquito más grande que yo. Perfecto. Está. Tuvimos esa discusión 26, hace un rato. 26 años, y yo fui uno de esos jóvenes que dejaron el sistema educativo hace unos años atrás y que se les complicó mucho, ¿verdad?, para poder entrar nuevamente por las responsabilidades que uno tenía. Pero tú, ¿qué abandonaste? ¿La universidad? ¿La UTU? Estoy cursando mi última materia de quinto y haciendo sexto. Y vale. Una pregunta, entonces tú que sos un ejemplo claro de esa deserción, ¿no? Exacto. ¿Por qué crees que sucede eso? Y evidentemente no hay, primero que nada, muchas veces la realidad es al corto plazo, el hecho de tener que salir a buscar un trabajo, ¿verdad? En mi experiencia personal me afectó mucho a eso, pero bueno, a uno le tocó hacer el bachillerato justo luego de la crisis y del 2002, y a toda una generación, ¿verdad? Fue horrible, sí. Que fue muy duro. Pero más allá de esto, que es una realidad que enfrentan cientos y miles de jóvenes en el Uruguay, la necesidad de encontrar un empleo, y que los empleos no te dan la oportunidad de trabajar y estudiar. En general los empleos son de 8 horas, te dejan un margen muy corto y es muy complicado, ¿verdad? Estamos trabajando en alguna disposición que de alguna forma haga compatible el poder trabajar y el estudiar. O sea, que me dé horas para que yo pueda estudiar. Perfecto. Que pueda tener día para que pueda rendir exámenes, en fin. Che, Nicolás, ¿y eso cómo se plantea dentro de ese parámetro de equidad que está como dentro de los grandes topes, ¿no?, del gobierno? En los trabajos, por ejemplo, yo imagino, de gente que deja el liceo, ¿no? Que gente no capacitada, que se encuentra con un mercado laboral bastante exigente, en el sentido que aparecen pequeñas cosas a la hora de la competencia a nivel de currículum que suman o restan, o tus experiencias anteriores, etcétera, a nivel de referencias, que hay sueldos que yo veo que no te dan ni para colaborar en tu casa. Sueldos, sí, muy complicado. Digo, estamos hablando de gente que trabaja capaz que en un minimarket o en una estación de servicio, cosas así, que ganan de 6.000 a 10.000 pesos. Pero de 10.000 si laburan 15 horas por día. No, con la propina. Estoy poniendo un tope en torno a lo que ganás con las cosas que te salen de costado en el trabajo. Porque estamos hablando que generalmente el promedio de sueldo es 5.000 a 7.000 pesos. La gente se lleva capaz que 10 o 12 por la gentileza del público o el cliente que aporta la monedita de turno. Por eso cuando hablábamos, por ejemplo, en el periodo pasado del impacto del cambio en la reforma tributaria, donde los jóvenes salimos ampliamente beneficiados, porque la mayoría de los jóvenes que ganaban en el 2002, 2003 y 2004 entre 3.000 y 4.000 pesos, que en ese tiempo era el sueldo mínimo, pagaban impuesto a las retribuciones personales, y esos jóvenes hoy, después de la reforma tributaria, no pagan, aparte de que se aumentó. Pero sin duda hay un problema gravísimo, no solamente de acceso al trabajo de los jóvenes, sino también de equiparación de sueldo, ¿verdad? Y de jornales. Exacto. Es un tema complicado. Nosotros estamos trabajando en una ley de empleo juvenil que un poco ataca esas cosas. Vos sabés, disculpame, te vuelvo para atrás porque me quedé colgado con otra cosa, ¿no? Con lo de la seguridad. ¿Cómo te parece juegan un poco los medios de comunicación en la paranoia esa, viste, que hay a veces en Montevideo, parece Bagdad? Ahí para gente, escuchá, yo hablo con una tía abuela mía y me dice, vos tenés cuidado, pues claro, ella cree que es Bagdad, no sé, que es complicado. En definitiva, el negocio de la violencia es un negocio en todo el mundo, ¿no? Que excede, digamos, los ámbitos periodísticos, informativos, que va desde los videojuegos hasta las películas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con entretenimiento, muchas veces tiene su oferta o su nicho también del lado de la violencia, ¿no? Nicolás, en ese sentido es un gran negocio, y los medios o algunos medios que están concebidos como un negocio, ¿verdad? Y ellos muestran lo que venden. Nicolás, pero ese tipo de instancias que planteás vos, que pueden ser de una manera cosas que se generan a nivel del imaginario social o diferentes grupos o tribus, ¿no? Está planteado también por el concepto de imagen, ¿no? El gobierno, a nivel de lo que son contenidos, por ejemplo, de la televisión, el sensacionalismo a nivel de los medios, el tema, bueno, luego lo evocaremos en el programa, el tema de las drogas. ¿Cómo trabaja el gobierno eso en torno a qué es lo que se está transmitiendo a nivel del imaginario? Es tema cultural. Exacto. Muchas veces hay cosas que quiere transmitir el gobierno a nivel central. Por ejemplo, hay una cuestión cultural muy importante que pasó en el pasado gobierno, ¿verdad? Vamos a hablar del pasado gobierno porque este tiene muy poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el pasado gobierno, que fueron claves y que no impactaron en la opinión pública como uno a priori podría pensar. Por ejemplo, la participación de la gente en diversos ámbitos. Por ejemplo, la participación de los usuarios de salud pública en el directorio de ACE. La participación de los jubilados en el directorio del BPS. Bueno, en diferentes ámbitos de participación que uno a priori podría decir, bueno, esto son cambios realmente revolucionarios. Está la gente involucrada directamente, los usuarios en el caso de salud pública, los mismos pensionistas y jubilados en el caso del BPS, están directamente involucrados con los que toman las decisiones de su destino, ¿no? Sin embargo, parece que eso no vende tanto. Entonces, es la perversidad del mercado, ¿no? Y en ese sentido, el mercado muchas veces es más fuerte, ¿no? Sí, pero sin embargo y creo que el gobierno pasado, una de las deficiencias que tuvo fue no saber justamente cómo atacar ese problema, de competirle en términos culturales al mercado. Claro, pero no puede existir ningún ámbito de contralor en cuanto a los contenidos, en cuanto... Que bueno, que siempre se da una gran discusión en torno a eso, ¿no? Porque por ejemplo que en los cibercafé haya en todas las computadoras, voy a decir una cosa que me daña a mí, pero bueno, como como ciudadano, que no se pueda entrar a los sitios porno, por ejemplo, que un gurí pueda entrar a un ciber y se pueda meter así como así a ver páginas porno, por ejemplo, erradicar. Yo conozco un par que no te deja. Erradicar, por ejemplo, intrusos o videomatch de la tele. Yo sé que es un negocio, pero son boludeces que digo porque en algún punto hacen al stop ese famoso. A mí me preocupa mucho más el tema de videomatch y intruso, ¿verdad? Eso, que el tema de los pornos. Porque uno también podría pensar, y bueno, ¿por qué un güey que tiene internet en la casa, que tiene wifi, no sé qué, puede entrar y ver la primera película porno que encuentra y un güey que va al ciber no la puede ver, ¿no? Claro, también, hay un algo. Pero yo Nicolás, yo difiero ahí, porque realmente una cosa del consumo, poniéndolo a nivel, no sé, como acabas de decir vos, en términos de la primera porno, que no la que ves, sino la primera que se hizo, que había otro tipo de valores. Hoy el porno está muy hecho mierda, en el sentido de que un gurí se puede encontrar con cosas realmente aberrantes en internet, y como que es un tema serio, ¿no?, a tomar en cuenta. Y la otra, vos hablabas del mercado y esa consideración de cómo hacer con el mercado, ¿no? Y yo recuerdo Mujica cuando asumió, que él ya venía con toda una cara que yo a nivel de valores compartía, y no sé si por la mano derecha de Astori o qué, se habló el 70% del discurso inaugural en el Parlamento y en la Plaza Independencia en torno a las inversiones del exterior. Uh-huh. Que eso es como un tema que yo no entendí mucho en Mujica. Cómo la mayoría de su discurso habló de una manera de ser un como una manera aspirar a ser un país desarrollado. Sí, alguna forma eso tiene que ver directamente con la calidad de vida de la gente. También. Nos guste o no nos guste, digamos. En el Uruguay, para que el Uruguay se desarrolle aún más y pueda alcanzar niveles de desarrollo que generen, digamos, el crecimiento para arriba, como nosotros le decimos, es necesario la inversión extranjera. Pero también la inversión extranjera, en Uruguay no hay recursos suficientes como para poder lograr un nivel de desarrollo de calidad de vida como pretendemos. Entonces es necesario generar y captar inversiones extranjeras que ayuden a las capitales uruguayas, al capital del Estado, a poder desarrollar el Uruguay. Pero como decía Gastón, con política de contralor, ¿no? Porque también muchas veces esas inversiones del exterior de una manera marcan también el cómo se va a manejar el mercado, ¿no? Con sus pequeñas... Por eso te digo que a nivel de contralor, porque yo, el otro día hablamos con Gastón en torno, por ejemplo, a los empleados públicos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a diferentes nuevos centros o bases que arma el Frente Amplio. ¿Quién controla todo eso nuevo que está sucediendo? Porque por supuesto. Por ejemplo, yo preveo, digamos, en esta charla de boliche que estamos haciendo... Exacto. No es una entrevista. Sí, no. Falta... Se llama Salón el programa, así que imagínate. Yo creo que tiene que ver. Por ejemplo, ahora está se está convocando el Consejo Superior de Salarios, ¿verdad? Vivimos un conflicto como el que fue el conflicto de Conaprole, un conflicto complicado, donde lo que realmente se está perfilando es una una lucha ideológica, ¿verdad? Sí. Donde las empresas dicen, nosotros como empresa privada tenemos el derecho de contratar a alguien y despedir a alguien y no queremos perder ese derecho, ¿no? Porque ese es el derecho que nos da la propiedad privada de alguna forma, ¿no? De alguna forma lo que están planteando en el fondo también es, nosotros estamos dispuestos a discutir sobre salario y a lo sumo horas sindicales. Lo que tiene que ver con cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de la empresa, nosotros no estamos de acuerdo en discutirla, ¿verdad? Porque la gestión de la empresa está a cargo de la empresa, que es un capital privado. Pero los trabajadores ¿Con APRO no tuvo siempre un buen relacionamiento con el gremio de su empresa? No. Tuvo un mal relacionamiento y hoy quizás se empieza a endurecer, pero pasó con APROLE hoy. Pero uno, por ejemplo, de la forma que cerraron las cámaras de comercio, las diferentes cámaras, detrás de esta idea de que los trabajadores no pueden de alguna forma incidir en cualquier caso o en cualquier toma de decisión que tenga que ver con la gestión de la empresa, uno le puede decir, pasó en Conaprole, pero va a pasar en algún lado, porque de fondo lo que hay es una concepción donde el capital privado manda, el mercado manda, y no queremos que se metan, ¿verdad? Pero Conaprole no es una empresa modelo del país, en torno a todo lo que son empresas realmente nacionales, que es una empresa que está hace cuántos años ya y que de una manera, no sé, yo me pregunto, porque son de las pocas empresas realmente grandes que abarquen un mercado y que quedan. Sí, es una empresa grande y sin duda tiene un plan de negocio que es clave para el país, ¿verdad? De ahí a que sea modelo, mirá, no es a mí a quien puede dar la mejor. No, yo tampoco, En torno a eso. Sin embargo, uno puede alertar algunas cuestiones que a priori, digamos, no estando por dentro, le parece extraño. Digo, que los trabajadores tengan tanta carga de horas extras en torno a su empleo, a ti parece raro. Bueno, ¿por qué en vez de darle tantas horas extras a los trabajadores no contratamos trabajadores? ¿No? Claro, por eso es algo que tiene que hacer el gobierno para de alguna manera regular la relación de trabajadores y... Sí, pero en ese sentido la empresa está con una concepción desde el punto de vista de que te decía anteriormente, pero ¿verdad? Nicolás, también es real que por la relación del frente y esa no izquierda, como dice el PIT-CNT, que también los gremios de trabajadores han adquirido mayor relevancia en los últimos años y ha habido muchos parates, como que realmente el gobierno le ha dejado un dejar hacer a los trabajadores y se ha agarrado una cola media rara también a través de todo eso, ¿no? Porque yo veo los afiches y creo que el gobierno va a tener necesariamente que decir, señores, aquí no se puede hacer lo que el capital privado quiere, aquí tenemos que cuidar los derechos y las garantías de las empresas y de los capitales privados, pero también de los trabajadores. Exacto, ¿verdad? Pero... Y de la ciudadanía en general. Y en ese sentido creo que el gobierno, en estos consejos de salario, como actor, digamos, que está más allá de la empresa y de los trabajadores, ¿verdad? Porque el sentido de que el gobierno esté en la conversación es que haya un actor que de alguna manera sea un poco más objetivo y que marque a la hora de decidir una línea que vaya en función del país, ¿verdad? Y no de corporativismos o intereses parciales. Y en ese sentido yo creo que el gobierno va a tener que dar un mensaje claro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Nicolás, te cambio un poquitito de tema. Bueno, has visto que esta semana ha sido, bueno, la semana de la justicia, semana por la verdad de la justicia. ¿Vas a ir a la marcha mañana? Por supuesto. Muy bien. Solamente voy a ir, sino que estamos convocando a todos los compañeros de la Juventud Socialista y del Partido Socialista a participar. Sí, bien de bien. Sí. Che, Nico, una consulta para hacerte. En torno a lo que puede ser, porque hablaste de... Yo quiero saber, ¿qué pasa a nivel de los sueldos, por ejemplo, con la clase universitaria, ¿no? O la clase media, porque es como un... En su momento, cuando asumió también el MPP con mayor fuerza a nivel del Parlamento, Mujica y Huidobro dijeron que, por ejemplo, ahora la clase media se la va a tener que bancar, ¿no? Uh-huh. Y apareció como un rol más puesto en torno a los que generan el trabajo, que son los empresarios, y al trabajador. Pero toda esa franja media, a nivel de lo que puede ser, no sé, millones de trabajos y, por qué no, también toda la cabeza que genera y la articulación a nivel social, como que no aparece mucho cuidado por esos jóvenes hoy, por así decirlo, educados, de ámbito culturales, que de una manera plantean, ¿no?, como otra mareja alrededor de todo esto. ¿Qué pasa con esa clase media? Son dos cosas diferentes a las que me estás planteando. A ver. La primera, el rol de la clase media. Digamos, yo no sé qué habrá querido decir Mujica cuando dijo la clase media se la va a tener que bancar. Sé lo que dice el programa del Frente y la línea y el compromiso del Frente Amplio en la elección nacional. ¿Cuál fue? Que es el reactivar el mercado interno, ¿verdad? La importancia que tiene. Y en ese sentido la clase media tiene un rol fundamental, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la clase media termina trabajando, yo que miro los grandes aspectos a nivel de trabajo, son o terminar de telemarketer, o auxiliar contable, o trabajando en una empresa de marketing, o esas cosas, como que no hay realmente una cancha para pensar el país desde la clase media y generar como, no sé, pequeñas fuentes de ingreso de trabajo para trabajo intelectual, no administrativo, y generar como lugares que no estén que no estén en servicio, digamos. Exacto, exacto. En ese sentido va a ser clave lo que se gaste a nivel de inversión, lo que tenga que ver con la investigación, ¿verdad? Y todas estas cuestiones. Yo creo que se ha trabajado bien el gobierno pasado, financiando esos mil y pico de científicos y de personas que, en definitiva, están capacitadas y que no encontraban en el Uruguay un nicho para poder desarrollar sus capacidades para las cuales fueron formados y que muchos viajaban en el exterior, ¿verdad? Está perfecto, Nicolás, a través de la ANI y todas esas cosas. Exacto, y creo que van a tener que haber, evidentemente, hay esfuerzos un poco más compartidos de todo el Estado y que puedan llegar a más gente, ¿verdad? Dale, Nico, yo te voy dejando acá, te dejo un último planteo, después Gastón te despide, te agradecemos el espacio aquí en la radio. Por favor, y, estoy a las órdenes. Dale, loco, y era para decirte en torno, vos hablaste de la ANI, ¿no? Investigador, todo el aspecto científico, ¿no? Yo te hablo más que nada también a nivel de lo que es, como hablamos en un principio, el tema de contenidos, ¿no? ¿Qué se está haciendo con lo que se está haciendo? Pensar los avances en función de qué. Que eso está faltando un poco también, como esas bases para pensar la ciencia, ¿no? Que parte generalmente de un sucucho en la universidad o charla, como decís vos, de boliche entre gente, pero como que realmente no tiene un lugar, no tiene un piso, ¿no? El pensar el gobierno. Desde fuera de las autoridades, digo. Nosotros tenemos que pensar que en el Uruguay, de la salida de la dictadura hasta el gobierno de Tabaré Vázquez, el modelo de desarrollo uruguayo era un modelo de desarrollo exclusivamente basado en un país de servicio. Lo que decías vos, vender telemarketer, ¿viste? Generar atenciones al cliente, call center, que es una rama que se fortaleció, producir papel, ¿verdad? Y todas estas cuestiones. Uno, de hecho, el Frente Amplio accede al poder contraponiendo ese proyecto de país de servicio con un proyecto de país productivo, ¿no? Y es muy importante lo que vos decís, en el sentido de que necesariamente, si uno quiere pensar en un país que se desarrolla a nivel productivo, tiene que pensar en capacitar gente, tiene que pensar en poder generar investigación, tiene que pensar en poder generar cultura, ¿verdad? Esto es fundamental. Pero yo te hablo de charlas serias, de lugares donde realmente, yo me acuerdo de la CSIC, que era el centro de estudio de Artigas, ¿no? Y ¿qué pasa? Y nada, el lugar es como que... Eso era dentro del Frente, ¿no? Pero como que aparece el tema de la cultura, el Ministerio de Educación y Cultura, los fondos, todo, no sé, yo sigo con mi mambo, disculpá, digo, pero es una cosa que tengo que trabajar yo. Quiero un trabajo público, ¿vale? ¿Puedo conseguir alguno? Algo, porque, viste, está medio tirado. Está buscando y no sabe cómo entrar, ¿viste? Mentira, Nico, loco, yo te mando un abrazo, gracias por la bola, el tiempo y nada, loco, arriba. Un saludo grande. Dale. La última, sí. ¿Cómo va el proyecto para legalización, cultivo y demás de la marihuana? Bien, bien. Es un tema que estamos trabajando fuertemente. Estamos trabajando desde que asumimos. Hay un proyecto arriba de la mesa. Está en manos en este momento de los asesores legales, ¿verdad? Es un proyecto que presenta el movimiento social, el movimiento por la legalización del cannabis. Y que, bueno, que estamos trabajando... sobre todo en lo que tiene que ver la parte jurídica, ¿verdad? Y técnica, que es una parte complicada en la cual los políticos no entendemos mucho. Está bien. Sin embargo, yo creo que a nivel de opinión pública el tema está tomando cuerpo, ¿no? Uno se da cuenta cuando empezó a trabajar este tema hace unos años atrás que había un gran desconocimiento de parte de la opinión pública, que habían generado, que habían en la sociedad grandes mitos en torno al tema. Y que por suerte de a poco, hoy por hoy, que seguimos en el debate público en torno a este tema, se ve a la gente con más información, ¿verdad? Y con una postura un poco más seria desde el punto de vista social y técnico, ¿no? Una pregunta, Nicolás, ¿esto se quiere llegar como en Estados Unidos a que haya, por ejemplo, farmacias cada 3 cuadras con diferentes tipos de cannabis para cada gusto y búsqueda? Nosotros planteamos el autocultivo como forma de avanzar, ¿verdad? eso es lo que estamos trabajando en el día de hoy. En el día de hoy la legislación actual te permite consumir marihuana, pero no te permite conseguirla, por lo tanto terminás en el narcotráfico para poder consumir sustancias, lo que hace que claro, que entres y salgas de la legalidad a la ilegalidad tantas veces como quieras consumir marihuana, ¿no? Y en este sentido nosotros entendemos que para luchar contra el narcotráfico, pero también para eliminar esa contradicción en términos de derecho que tenemos los uruguayos, el modelo primario es el autocultivo, o sea, que cada uno pueda plantar su planta y consumir lo que cosecha, ¿verdad? Ok, hay que tener cuidado también con el tema de la alineación, ¿no? Porque como viene las nuevas generaciones en esta sociedad, es como que también la maruja medio que puede, ¿no? También nah, como... Ah, yo no creo. Yo tendría cuidado. A las drogas hay que tener cuidado. Bueno, sí, pero... Con las drogas hay que tener cuidado y hay que trabajar de forma inteligente, eso es verdad. Claro, lo que hermano. No podemos repetir son políticas que evidentemente fracasaron. Claro, pero... Nadie me puede negar que hoy por hoy que la política de prohibicionista fracasó. Porque sí, el problema que tenemos a nivel de drogas hoy es mucho más grande que el que teníamos hace 5 años, el que teníamos hace 10 o el que teníamos hace 15. O sea, se cayó, está derribado el paradigma prohibicionista. No ha servido. No ha dado los resultados que nos prometieron que daban, el barrer abajo de la alfombra, el no generar información. No, y entonces, lo que decías vos de entrar y salir de la ilegalidad, ¿no? También el tema con todo lo que te está rozando, en el momento del consumidor va a buscar eso, bueno, es solo la marihuana, o sea... Exacto. Y está rozando con la pasta base, con la coca, con lo que venga, ¿no? Fíjate vos, mientras, por un lado te dice el Estado, el gobierno, como padre que vela por nuestra seguridad, te dice, todas las drogas ilegales son iguales, ¿verdad? Y por otro lado, uno tiene que, si quiere consumir, tiene que ir a una boca de narcotráfico, donde venden marihuana, pero también venden pasta base, ¿verdad? Y uno va con ese prejuicio, ¿verdad? En donde todo es igual, y bueno, si la pasta base es igual que la marihuana, ¿no? Sí. ¿Y todavía la consigo en el mismo lugar? Sí. Y el que no, se dice, no. Sí, son todas iguales y son males. Se clava un litro de tequila, después se da vuelta. Seguro. Como una media, claro. Ilegales, la legal está todo bien. Claro, sí, con la legal está todo bien, seguro. Con plata, ¿no? Sí. No, ni suene. Ya te está imaginando. Vamos a tomar un litro de tequila, olvidate, estás loco. Fue un ejemplo. Che, Nicolás, un placer, loco. Por favor, un abrazo, estoy a las órdenes. Dale, vos, arriba. Nos vemos, chau. Arriba. Nos vemos mañana en la marcha. Che, no hago un tema ahí, Gastón. ¿Qué tenemos después? Vos, cambiamos operador. Pará, se vino Gastón. Acá es... ¿viste Friday que dice un tema? Hablamos un segundito acá la zona. Dale. Somos el aguante. Hablamos con Nicolás Núñez, diputado por el Partido Socialista. Bueno, tocamos un montón de temas. ¿Dónde es vos? Ah, para un segundito, un saludo para el bar La Tortuguita, como lo hacemos todos los jueves, Mercedes y Tristán Narvaja, un saludo. Yo todavía no me tomé ninguna de las cervezas y comí ninguna. No, bueno, estamos en eso, para Ever, Gastón también mira ahí. Ever, Mauro. Sí. La transmisión del partido anterior de Uruguay. Con México. México. Con Sudáfrica. Ajá. Está lento, Gastón, pero... Se llamó al almozo de la Tortuguita, uno de los comentaristas de Opinión. Mirá. ¡Qué grande! Buen dato para llevar y decir, vos viste que te llamaron de Uniradio. ¿Viste? Ojalá. Sí. Ah, pero no, eso me tenés. Hoy llamé a Everta, está laburando mañana el dueño. Ahora está el hermano, yo no tengo tanta onda con el hermano, ¿viste? Voy a tener que cagar mañana, parece. Sí. Sí... Si está en Narvaja, no es cualquier lugar. No, más o menos, viste, pues ya dónde vas a ir. Imagínate, tenés que ir a pestar allá al Santa Catalina y toda la ondita aquella. No gusta eso, a mí no me gusta. Yo prefiero ir ahí. Y encontrate con alguna psicóloga, alguna abogada ahí de costado, los filones. Tirás un Marx, un Freud, va viendo. Che, no vamos con un tema de los 70, esos son los Toadies, la canción es no me estoy enamorando, ya está. Yeah. two strangers we might never have met. We can talk forever. I understand what you said, but I'm not in love. Do people really fall in love? What does it take to fall in love? I won't ask any questions. Who to make a new start? I choose to believe you. I said before that I can't, 'cause I'm not in love. What does it take to fall in love? Do people really fall in love? Yeah. Answer your questions if you won't twist what I say. Please respect my opinions. They will be respected someday, but I'm not in love. I believe that we don't need love. Do people really fall in Volvemos con Salón. Lo de siempre, ¿eh? Está bien, sí. Del primer programa, del primer piloto, lo estoy haciendo en la cámara, está bien. Che, no sé, mandá estos cosas acá, vos. Todo bien. Gastón Pepe, un divino. Sí, fenómeno, grande. La verdad, para lo que queda en comunicación, hay que ir al subsuelo, encontrarse con el amigo acá. No, pero él es de sociales, en realidad, ¿no? Amigo Luis, la banda. sí. Vos, Nada, ibas a contar un poco lo que vino en el programa de Garage. Exacto. Van a estar con una murga contramano. ¿Puede ser? Garage. Puede ser, me pregunto yo quizás, ¿dónde no llegó? No, por eso. Yo voy a preguntar a Alejandro, vos me dice que sí. Y Rafa Anto Ganazana. ¿Quién es? ¿Vos lo conocés? Antoniaza. ¿Un capo? ¿Sí? ¿Te dirigió vos? ¿En qué tuvo? ¿A contramano? Directora Margarita, mirá. Sí. ¿Está bien? Nosotros tuvimos el cierre el otro día de los grupos del proyecto Esquinas, que maneja el Pinocho, que estuvo de gira por España con el Pitufo, ¿no? Ajá. Hubo una entrega de grupo, estuvo buena. Parece que no nos van a cerrar el proyecto Esquinas ahora con la nueva política de la Intendencia. Parece que le aceptaron seguir con todo el tema este. Y lo matan a Pinocho, sino también. Un saludo a Pinocho, que capaz lo entrevistamos para el próximo programa. Le podemos decir que es un leve. Y luego nada, estamos cerrando esto que es Salón. Preguntale si nos está escuchando por internet. No tengo mensaje. La puta te parió. Sí. Unos pelagatos acá. Los de 25 pesos me cuesta.